Suena como de Mega Man X. Exacto. Me encantan los juegos de Mega Man. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa El Push Start, el episodio 151, ya 151 episodios. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como El Arjual, y esta noche va a estar bastante interesante, bastante escabrosa, misterioso el asunto, porque nuestro invitado así que tiene preparado ahí unas historias. Pero antes de pasar con eso, con la presentación estelar de esta noche, recordarles la forma de contactarnos, de platicar con nosotros aquí en vivo. Y por supuesto, aunque nos estén descargando, como ya es costumbre, cada semanita, lo seguimos escuchando, seguimos conversando acerca de los temas que se tocan en cada podcast, comentarios, sugerencias de invitados que les gustaría tener. Y pues bueno, muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook nos hallan como facebook.com/elpushstart. Por ahí estoy siempre compartiendo contenido, material, avisándoles quiénes van a ser nuestros invitados. Y pues bueno, ahora sí, arranquémonos. Esta noche, este jueves que es 13 de agosto de 2015, pues quise invitar así que un compañero, un colega por ahí que conocí hace algunas semanitas en un evento por ahí de Nintendo. Si no mal recuerdo, fue la presentación de Splatoon, este juego bastante curioso que acaba de presentar no hace mucho y que está pegando bastante bien. Por ahí a un compañero que era muy alegre, muy buena onda, y que dije, no, este chico tengo que conocerlo. Pues comencé a conocer su material, su participación ahí en medios digitales. Tiene un canal bastante interesante donde toca sobre mitos, leyendas urbanas, curiosidades, de una forma muy peculiar, ¿no? Sobre esta cultura del entretenimiento que tanto nos encanta. Y bueno, y está por acá el buen Megalomaidar Belk, o mejor conocido para ahora sí que la banda digital, como el detective privado. Bienvenido, amigo, brother. Ojalá te la pases chido aquí en tu primera vez del Push Start. Y gracias por haber aceptado la invitación, viejo. Muchísimas gracias. En serio, estoy muy feliz de ahorita ser parte del programa 151, que es como Mew, el cierto. Pokémon 151. ¿Cierto? Y de hecho, qué curioso, porque también tengo una leyenda urbana de Pokémon. Bien, entonces, pues traes varias, por ahí como que me estuviste dando así como teasers de esto, pero también para mí va a ser sorpresa, no sé, que yo voy a andar igual de sorprendido que ustedes, chicos, aquí, así que no se me vayan a shockear. Y pues bueno, antes que nada, me gustaría, mejor tú, brother, que nos platiques un poquito rápido una remembranza de... ¿Cómo estás en esto de los medios digitales? ¿En dónde has colaborado? Para que la gente tenga como un perfil de qué es lo que hace el buen Megalo acá en medios digitales, brother. Cuéntanos. Claro, pues empecé yo en YouTube, así Ajá. como por mi cuenta, con unos cuantos amigos que tengo y con mi novia. Y decidimos fundar el canal de Wow, ¿qué pasa? Y al principio como que mi idea de detective privado yo la quería llevar solo, pero dije, no, es que es mejor hacer un canal de colaboración, está padre porque pues es como una familia, ¿no? Claro. Y me acuerdo que muchos, cuando les platicaba la idea de, mira, es que tengo pensado hacer un canal de detective privado que trate leyendas urbanas así y demás, cosas de terror, fantasmas, extraterrestres, como que nadie se interesaba. Me decían, ah, sí, suena chido. Sí. O ¿sabes qué? No va a pegar, si te lo digo en buen plan, no va a pegar, no, ni lo hagas. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, ¿saben qué? Sí va a pegar, yo voy a intentar que pegue y no me importa nada más, ¿no? Entonces empezamos por marzo, empezamos a hacerlo como por diciembre de hace del 2013, me parece. Empezamos en marzo ya oficialmente del año pasado. Ajá. Y me acuerdo que alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿pero sí crees tener temas para todas las semanas en el detective privado? Ajá. Y dije, sí. De hecho, todavía tengo un documento de texto donde tengo más o menos, no te miento, más de 50 temas sin usar y le sigo añadiendo temas. Sí, sí. Entonces eso me emociona porque también la interacción con las personas me encanta, con los fans, porque me dan muy buenos temas o me dan buenas recomendaciones, todas esas cosas que nunca creí que fuera a pasar, como que me pidieron una foto en la calle, también está pasando y eso está padre, ¿no? Qué padre, sí, sí. Está muy padre eso. Sí, sí. Y me empecé a interesar por esas leyendas urbanas y fantasmas, además, desde que era un niño, o sea, yo siempre me quería encontrar con algún fantasma, quería encontrar alguna cosa escondida. De hecho, me puse un día, me acuerdo que nos fuimos de noche unos amigos y yo a un cementerio, wow, para ver si encontrábamos algo, pero pues no, no había nada. Solamente mucho, mucho silencio. Y es que a todos nos pasa como en esta etapa, a mí también hubo una época entre infancia, juventud, pubertad, como que te empieza a llamar la atención este rollo que no tiene como explicación tal cual y pues te llama la atención, ¿no? De repente pues la vida empieza a crecer y te empiezas como a distraer de esto, pero hay gente que le sigue apasionando y que está buscando como de qué ocurre ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Un error en la Matrix? ¿Algo paranormal? ¿O qué ocurre, no? Y qué padre, porque yo sabes que me pasaba, Megalo, me identifico contigo, porque también de chico me clavaba así cañón, me trababa la onda, no tanto paranormal, porque esa me da miedo, pero más como la onda del fenómeno extraterrestre y veía que los videos... ¿Sí? Porque ahora la banda, como siempre platicamos por acá, tienen el internet y pues ya están muy informados, pero antes era como que de repente en la tele o en alguna revista, no, qué sé yo, algún medio, te encontrabas algo así y te clavabas, ¿no? De hecho, lo que me acuerdo es que compraba mucho la revista de Carlos Trejo. Wow. En serio, tenía un buen de revistas de Carlos Trejo y como venían con CDs, eso era lo más cercano que teníamos a YouTube antes. Sí, sí, no, pues... Que había videos de terror y jueguitos de terror... Todas esas cosas me encantaba verlas con mis amigos, verlas por mi cuenta. Uh-huh. Y curioso. También el programa de Jaime Maussan, de Grandes Misterios del Tercer Milenio, me encantaba verlo a oscuras, en mi cuarto solo, a oscuras, verlo. En serio, me encantaba. O sea, me encanté revivir esa época, no sé por qué. No, yo sí me tramaba, era como algo medio morboso, era raro porque me friqueaba a mí ese asunto del fenómeno extraterrestre, hasta la fecha, toda de repente sí como que me empiezo a sugestionar y digo, ay, ¿qué ocurre? Me acuerdo mucho también con esa película de Quinto Contacto o algo así, con ajá, Mila Jovovich, que me friqueó sí, bastante, así como de wow, y más cuando te dicen que se basa en hechos reales y así, pues sí, sí te clavas, ¿no? Y es parte rico, ¿no? Es como adentrarse dentro de estos detalles que no sabes a veces si son verdad, de dónde provienen, quién empezó la historia, pero es curioso. Y también por eso quería invitarte, viejo, a platicar de esto, que me encanta también el formato, cómo lo manejas en tu canal. Y también decirte felicidades, viejo, qué bueno que está yendo chido. Y pues muchas vámonos, gracias. Ahora sí, ya conocen un poquito de lo que hacen. ¿Dónde te pueden encontrar en Twitter? Y otra vez, si nos puedes repetir el canal de YouTube, viejo. El canal de YouTube se llama Wow, ¿qué pasa? Como ajá, si como World of Warcraft, si Wow, WOW, ¿qué pasa? Uh-huh. Y en Twitter me pueden encontrar como Dark Belk, con ajá, G, es que está un poquito raro. Búsquenla así como detective privado, ¿no? Seguramente sí te llama. Sí, uh-huh, sí, también ahí me pueden encontrar así. Bien, entonces. Y pues en mi Twitter publico muchas cosas personales, así que... Sí, no, pues es ahí todo. Espero que se diviertan un rato. No es misterio y terror todo el tiempo. Sí, exacto, de hecho en mi Instagram tengo puras fotos de gatos. Ah, está bien, así vamos viendo como la personalidad de la gente en diferentes redes sociales. Y pues bueno, viejo, vamos a arrancar con esto. ¿Con qué te gustaría arrancar? ¿Con qué historia? ¿Qué nos preparaste? ¿Por qué habéis elegido ciertas historias? Cuéntanos. Pues, de hecho, Pokémon siempre me ha gustado. Ajá. Me gustaría arrancar con la de Pokémon. Va, me late. Sí, de hecho, me sacó de onda ahí como de Pokémon. Wow, esa sí no he escuchado como... Pues no recuerdo haber escuchado algo sobre Pokémon en este asunto. Sí, exacto. Bueno, de hecho, hace unos años, cuando éramos todos niños, cuando estaban de moda los tazos de Pokémon, pues sí habíamos escuchado que según Pikachu era más grande que Jesús. Uh-huh. Y pues ya sabes, a muchos les rompieron sus tazos, les quemaron sus cartitas, tiraron sus juegos y pues eso no nos pasó a mi hermano y a mí porque nos informamos y dijimos a mi abuelita, mira... Pikachu significa ratón eléctrico. No es nada, nada tiene nada que ver con la religión. Uh-huh. Y salvamos nuestros juegos de Pokémon. Ya tenía la antorcha prendida y todo. Sí, exacto. Pero sí, más que en México es como súper católico el asunto y se creen todo este asunto de oh, es del diablo algo y cómo hacen dramas en los medios tradicionales, ¿no? En televisión, radio. Sí, exacto, sí, como que la iglesia lo dice, debe ser cierto. Cierto, sí, sí. ¿Y qué pasó, bro? Uh-huh. Lo chistoso aquí es que en esta leyenda urbana de la que quiero hablarte, uh-huh, no sé si te acuerdas de Pueblo Lavanda, de las primeras versiones de Pokémon. ¿Cuáles? ¿Las de...? La roja y azul. Ajá, ah, claro, sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. En ese Pueblo Lavanda pues está la Torre Pokémon, que es un cementerio de Pokémon, lo cual pues ya habla... Sí, como de algo. Entonces, ahí... Raro. Ah, ya nos dice algo muy raro ahí de que hay fantasmas Pokémon. Pero hay una leyenda que podría ser cierta hasta cierto punto porque por la evidencia que hay. Por ejemplo, en las versiones de Japón que salieron primero allá, obviamente, fue la roja y la verde. Claro. Estaba la tonada, bueno, la cancioncita de Lavender Town, que todos conocemos, que la ponen siempre en videos de terror de Pokémon, así de... Y lo curioso es que en Japón tenía otra tonada distinta al final. O sea, antes de que acabara el loop se escuchaba un sonido muy extraño al final. Y se supone que 200 niños murieron después de eso, pero no murieron por causas naturales, sino que se suicidaron. Wow. Se supone que, también es que digo se supone porque no puedo corroborar nada, sí. Es que estos niños se deprimían o sentían algo extraño al escuchar esa melodía que los hacía quitarse la vida. Wow. Entonces, unas cuantas personas que según lograron salvar la musiquita original por la banda de las versiones japonesas, y lo pusieron en un programa especial en el cual te transforma el sonido a imágenes. Porque hay cierto sonido que te hace que formes imágenes en esos ciertos programas. No me acuerdo cómo se llama el tipo de sonido. También vienen muchos easter eggs en Portal, igual así de esa misma manera. Cierto. Y el final de la melodía, cuando se escuchaba el sonido extraño que no parecía música ni nada, aparecía el sprite del fantasmita que aparece cuando todavía no tienes el Sealed Scope. Cuando los escaneas, ¿te acuerdas que te parece que te apareció un Ghastly, te apareció un Hunter? Sí, sí, sí, sí. Antes de eso, ¿te acuerdas que te apareció un fantasmita normal? Claro, sí, sí. Y no podían pelear tus Pokémon, tenían miedo y se escapabas, tenías que irte a fuerzas. Pues este sprite salía en el sonido, en el audio, junto con unos Unos, los Pokémon de la segunda generación. ¡Órale! O sea que en la primera generación se ven según Pokémon de la segunda generación escribiendo Leave Now, o sea, vete ahora. Wow. Y se supone que pues esa era la que venía, lo que hacía que los niños se suicidaran. Lo curioso de este asunto es que dices, bueno, o sea, va, todo el mundo puede decir que pasaron tales cosas, ¿no? Sí, sí. Y pero si hay una pequeña evidencia por ahí, que la tonada de las versiones originales de Japón es muy diferente a las tonadas de América. Ah. O sea, cuando llegó la versión acá, cuando llegaron la roja y azul. Sí, sí. Ya no venían con ese sonido extraño al final del loop. O sea, ya no venía, o sea, venía la cancioncita normal antes de ese sonido extraño y se volvía a repetir. Le quitaron eso en la versión americana y lo trajeron así. Y cuando le han preguntado a Nintendo por qué lo hizo, no dice nada al respecto. Sí, no, luego Nintendo que no suelta nada de información. Wow, está curioso eso. Ahorita también sabía que íbamos a tocar como este tema. Que no sabes muchas veces si son a propósito de los programadores, los diseñadores, como que luego dejan... Es bien sabido, ¿no? Que dejan como easter eggs, como cositas secretas, que no las anuncian nunca, como para que, no sé, su firma de alguna manera, o para crear como este, precisamente este fenómeno de que la gente las vaya descubriendo por sí solas. Pero hay unas que ni los mismos desarrolladores se saben qué pasó, ¿no? ¿Quién lo puso? ¿Ni cómo ocurren? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que igual y es como pues algo similar, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Sí, exacto. O sea, es como los easter eggs de Serious Sam. Ajá. Que ahorita van como 10 años, 15 años que salió el juego, más o menos. Y siguen descubriendo nuevos easter eggs. Wow. Sí. No. Y de hecho hace poco, igual ahorita que hablamos de esto... uno de los promos que utilicé, hay un juego que me encantó. Bueno, fue un demo más que nada. P.T., este demo que salió de Silent Hills, que iba a ser un juegazo. Hace poco leí la nota, ¿no? Que siguen encontrando, siguen apareciendo cosas como medio random. Que de por sí el juego es súper así, sorpresivo. Pero estos juegos que como dices, ¿no? Pasan años y la gente sigue encontrando cosas. Y no cosas así como, ah, mira, no la habíamos visto, sino cosas como que de plano dices, esto parece que lo wow, siguen, o sea, ¿cómo generando? Le hicieron para encontrarlo, ¿no? Sí, sí. No. Ahorita que comentas como historias, recuerdo haber leído hace mucho tiempo, creo que fue en Mario Galaxy, igual y no sé si te estoy adelantando. Creo que por ahí había varias cositas. Me acuerdo que algo así como en un nivel o en un escenario, no recuerdo la verdad, había como a lo lejos algunos como unos entes a lo lejos como que te estaban observando y igual como que decías, ¿qué pasa, no? Sí está raro como que ves a lo lejos esto. No sé si igual y la traes por ahí, pero me acuerdo mucho de esta historia, la he leído hace tiempo. No la traía, ¿no? Pero me la sé de memoria. Me encanta esa historia. A ver, cuéntala tú que te la sabes como más a detalle. Es en la galaxia Shiverburn Galaxy. Ajá. Y estos son los niveles de lava por lo general. Hay como un cañón, o sea, apareces en la lava y hay un cañón a los lados, o sea, como paredes gigantes. Y lo chistoso es que si haces zoom, te pones la primera persona en Mario y haces zoom hacia arriba, ves como a tres figuritas observándote. O sea, son como fantasmas, parecen fantasmas, de hecho. Es más, ¿sabes a quién se parecen? Al fantasma de Pokémon que acabamos de hablar. Wow. Pero más delgados, así estirados. Entonces, cuando les disparas con estrellitas o tratas de acercarte a ellos, no se puede porque están lejísimos. Solamente se ven las siluetas y sus ojos viéndote, y siempre te están viendo durante todo el nivel. Ahora, lo que hicieron unas personas fue que decidieron hackear, bueno, ver la información del juego, más que hackearlo, ver la información que trae el disco, y encontraron dentro de los archivos la imagen de esos personajes, que es una imagen fija, es una imagen PNG, que, o sea, se puede meter en cualquier lado, no se mueve, no tiene nada en especial, pero lo padre era el nombre de estas cosas, que se llamaban Hell Valley Sky Trees. Que se traduce como a árboles del cielo del valle del infierno. Sí, es o como, sea, ¿qué pasó? ¿Quién fue el chistoso? ¿O qué ocurrió? Ajá, exacto, o sea, mira, no tienen forma de árbol. O sea, aunque sea un planeta extraterrestre, un árbol no podría tener ojos, a menos que sean árboles vivos, ¿no? Sean seres como, no sé, biológicos así, raros. Pero lo que más llama la atención es que dicen que es el Valle del Infierno. Sí, sí. Que podría ser entonces que la galaxia Shiverburn Galaxy, Mario no está como tal en otro planeta, sino que está en el mismísimo infierno. Sí, sí, y es donde te dejan como diferentes... Bueno, no sé si te dejan o qué onda o qué ocurre, pero empiezas a unir los puntos y como eso, ¿no? Dices, a ver, no están en un planeta de lava, sino... Está en el mismísimo infierno. Es el infierno. Por eso hay cosas de hielo y cosas de fuego. Sí. Porque se supone que el infierno, pues, en sí no es caliente. Caliente solamente es para unas partes del infierno. Sí. Sino que el infierno es frío. Eso es lo que te dan a entender en muchos lugares como la Biblia y demás. Que el infierno en general no está lleno de lava y fuego, sino que es un lugar frío. Sí, sí. No. Pero pues, aquí pusieron... Sí, sí, no, pues está curioso, y más con Nintendo, que es súper cuidadoso con estos aspectos. Todo family friendly, ¿no? Exacto, como que se les vaya por ahí, o algún diseñador, programador traviesillo que dije, pues vamos a dejar esto por acá, no lo sé, no le pagaron a tiempo su quincena, y dijo, pues voy a dejar aquí mi marca, ¿no? Y por ahí alguien... Sí, por ahí alguien curioso que... Es que hay gente súper clavada que encuentra esos detalles, ¿no? Porque tampoco es como que esté como a simple vista. Hay muchos como que sí tienes que escarbarle. Hay muchos juegos, historias similares estas donde... Pues te topas con esto, pero no por casualidad. Sino gente que busca detalles y que sí encuentra. Dices, wow, creen que pierden el tiempo, pero... escarba y encuentra detallitos como estos. Ese sí se me hizo como curioso por ser algo de Nintendo, ahorita que mencionaste también de Pokémon. Pero ¿qué otro viejo? ¿Qué otra cuentas por acá? Hay un juego muy padre que existió ya por los 80s, en el 89, que se llamaba Kill Switch, o sea, como el switch de matar o de la matanza o algo así, es como un juego de palabras raro. Entonces, el chiste de este juego es que era como de aventuras y se vendía para PC, según esto. Según nos cuenta la leyenda urbana. Y había dos personajes a elegir. Había una mujer que cambiaba de forma y un demonio invisible. Lo curioso es que el juego como tal, o sea, no era como a la gran cosa el juego. Era, hablaba sobre unos tipos que estaban en una mina y que se quedaron atrapados, y ahí había demonios y cosas de ocultismo, fantasmas, ya sabes, lo típico creepy, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo chistoso es que cuando la gente estaba jugándolo y bien emocionados y demás y terminaban el juego se borraba así solo. O sea, terminabas el juego y de repente dejaba de existir. O sea, se borraba completamente del computador y ya no podías volver a instalar. Entonces, la gente empezó a sacar especulaciones de quién hizo el juego, cómo está, qué pasó, por qué se borra solo. Y trataron de, pues, mantenerlo vivo, pero pues como no había internet mucho así en ese entonces, en el 89 no había internet como el que tenemos ahorita, pues la gente no se podía comunicar y no había forma de que advirtieras a los otros, oigan, pues hay que grabar el juego, ¿no? Para en algún otro dispositivo, para que no se nos borre y podamos documentarlo después. Pero no, se supone que sacaron como 10.000 copias y de esas 10.000 copias solo sobrevivió una. Ok. Wow. Que la compró un hombre japonés que se llama Yamamoto Ryuichi. Ok. Que la compró por, ya sabes, miles de dólares, ¿no? Sí, sí, una pues porque es la última y la historia y todo que hay detrás. Entonces, eso pasó en el 2005, se supone, que el hombre la consiguió, este Yamamoto Ryuichi. Y él quiso documentar su juego con un programa de grabación, o sea, con una capturadora. Entonces, cuando lo empezó a grabar y terminó el juego se borra y también se borran los videos que grabó. ¡Wow! No, qué pinche mierda. Sí, no sé si a mí se hubiera hecho así de cerrar la computadora así de, No, es que, ¿qué onda? No, y es lo que ya cuando, no solamente este tipo de historias donde te dan a entender que brinca más allá de lo que ocurre en el videojuego, porque pues ves en el videojuego cosas raras y pues ahí queda, ¿no? Pero ya cuando brinca, rompe la cuarta pared y que ya interactúa o causa cosas en el exterior, es cuando dices, a ver, esto, como dices, esto ya está intenso, mejor ya no juego estas cosas y está interesante, es así para que veas, es nueva, no la había escuchado. Sí, de hecho, incluso se supone que llega un poquito más allá. Wow, a ver. Y que este tipo, después alguien, un compañero de él, amigo, familia, no se sabe quién lo grabó, que después de haber terminado el juego y que se elaboraron sus archivos, lo grabaron a él y él estaba llorando así como ya medio loco, en la esquina de una casa así de no, ya no quiero, así como totalmente en shock de lo que había visto en el juego y lo que había pasado, pero ya nadie conoce ya a este hombre, ya nadie ha oído hablar de él para nada, y ya la historia se perdió en el olvido por ahí. Pero todavía hay mucha gente tratando de recrear Killswitch de memoria, según las personas que lo jugaron. Dicen, no, es que en serio, yo sí quiero seguir jugando Killswitch, quiero ver que había más. Pero, pues, si no tienes el juego en el cual basarte, pues está cañón recrearlo desde ceros. Así como lo pasó con PT, que hay uno que lo está recreando. Este no se puede porque no hay forma de. No. Pues, también algo chistoso de esto. Es que de los dos personajes, que era una mujer que cambiaba de forma, así como para animales, y el demonio. Según las 10.000 personas que jugaron, nadie lo pasó con el demonio. Wow, siempre escogían a la chica. A la mujer. Supongo que pensaban que podían pasarlo primero con uno y luego con otro. Pero como se borraba, valió. Sí. Entonces nadie eligió eso. Está curioso, tío, si no lo había escuchado. ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido real? ¿Una historia? ¿O un travieso desarrollador como para trascender? Porque también se vale, ¿no? Hay gente como que adopta este tipo de fenómenos y dice, pues vamos a poner que ocurre algo raro en nuestro juego para que se arme la polémica y la gente empiece a hablar de esto, ¿no? Aunque pues no sabes, porque luego cuando llegan a hacer las entrevistas con los desarrolladores, así que sí he visto que sí ha habido como la opción de encararlos, pues tampoco tienen ni idea o actúan bastante bien sus mentiras o no sé qué pasa, pero esta sí ya me está poniendo como más incómodo y ya me vi al rato en la noche como todo sugestionado pensando sobre no, todo esto. La mujer que cambia forma, ¿no? No. Sí, no. Y más como dijiste, yo sí me veo así cerrando la computadora como dices, no, vámonos de aquí. Ya me voy, vamos a jugar, no sé, Minecraft. Sí, pero también lo chido de estas historias de platicar y ahorita compartirlas, por ahí váyanos platicando si van escuchando de alguna de estas ustedes, banda, o si conocen por ahí alguna que la gente no conozca, o algo que les haya ocurrido a ustedes. Por ejemplo, yo tengo por ahí una historia ahí bastante curiosa que hasta la escribí en la reseña en aquel entonces, ya hace varios años, pero al rato se las platico para que quede ahí grabadita. Pero vámonos con otra historia, me quedo Megalo. ¿Qué otra nos traes por ahí? Imagino que van subiendo de tono, van subiendo de incomodidad el asunto, ¿no? Sí, claro. De hecho, traté de poner las favoritas, las mías. Sí. Porque, de hecho, ya digo, he estado años viendo leyendas urbanas y demás cosas. Y hay una que me gustó mucho hace unos cuantos años que se llamaba El Muñeco de Tales. Ah, claro, Tales Doll. Sí, las has escuchado. Sí, he escuchado como varias, pero como que no sé si va creciendo o van agregando o así, pero tal cual la historia no me la sé, porque a veces leía una, pero mejor cuéntanosla tú, que tú sí, seguramente la tienes más fresca. La que yo recuerdo que fue la original, sí, sí, fue de un niño que estaba obsesionado con el de Sonic R, Sonic R, de uh-huh, carreritas. Claro. Uh-huh. Y que quería desbloquear a todos los personajes, a todos. Uh-huh. Y había el último, el más difícil de todos, era Tails Doll, uh-huh, que era el muñequito de Tails, que es como un muñeco vudú así poseído y demás, que flota. Uh-huh. Entonces sí se ve medio maldito el muñequito. Sí, de hecho por entonces, ahí en tu página compartiste como el enlace del programa y está la imagen y hiciste como... Hay mucho fan art y este asunto también es como interesante de que la gente se clava y empieza a crearle más contenido y así que aumenta la historia, ¿no? Que aumenta el mito. Exacto. Uh-huh. Sí, porque de hecho, o sea, la historia llega hasta cierto punto, pero... Sí. Las personas lo llevan a otro nivel. Es lo que me gusta de las leyendas urbanas. Es como sí, el teléfono descompuesto. Ah, sí, sí. Que unos le meten cosas como, wow, en serio, ¿cómo se imaginaron eso? Pero bueno, sigamos con la historia. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces se supone que este niño obsesionado con Sonic R, que no sé por qué alguien se obsesionaría con ese juego, pero bueno. Sí. Se obsesionó con este juego al grado de que no salía de su cuarto casi nunca, ¿no? Y su mamá pues estaba enojada con él y decía, oye, pues mínimo tienes que comer, ¿no? Sí, sí. Entonces el niño pues se obsesionó tanto que se encerraba, ya no le apelaba a nadie más. Entonces se supone que un día la mamá le llama a comer y dice, oye, vamos a comer. Y que hizo su platillo favorito y que se supone que el niño nunca le decía que no a ese platillo, ¿no? Uh-huh. Pero el niño no contestaba y no contestaba y le gritaba y no contestaba, le tocaba la puerta y no abría. Hasta que decidió pues ya reafirmar su autoridad como padre. Y abrir. Empezando de todas formas. Sí, me recordaste a los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Ajá, sí. Justo la otra vez pensaba eso, pero muy buena referencia. Sí. Ajá. Entonces cuando entra, ve al niño muerto con el control en la mano. No. Como con señales de estrangulamiento y demás. Entonces pues la mamá pues sí se friquea, ¿no? Pues claro. Pero lo que le trauma más a ella es que cuando entró estaba una cancioncita en la tele que venía del juego, uh-huh, que decía Can You Feel the Sunshine? O sea, uh-huh, puede sentir el resplandor del sol. Sí, sí. Y esta canción pues es parte del creepypasta o de la leyenda urbana, como queramos decirle. Uh-huh. Y se supone que la policía llegó, investigó y pues no había rastros de que nadie lo hubiera matado y bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo cual hace un poquito menos creíble a la historia, pero igual me sigue gustando, no sé por qué. Sí, sí. Un niño que era amigo de él, muy, muy amigo de este niño, pidió prestado la consola, uh-huh, y se la prestaron. O sea, sí, sí, bueno. Sí, sí. Entonces, cuando el niño abre los archivos del videojuego, se da cuenta que... Lo último que hizo su amigo antes de morir fue desbloquear a Tails Doll. Se supone que cuando lo elige, Tails Doll le habla a él y le dice, pues me has liberado, ahora no estoy nada más en este mundo virtual, sino que ya estoy en el mundo real y puedo matar y puedo secuestrar y puedo hacer lo que quiera porque soy Tails Doll. Y aquí solo mi chicharrón estrona, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí se han salido incontables historias de Tails, sí, Doll, o sea... Ahí de que pues yo iba por el bosque y de repente vi una luz rojita brillando y resultó ser Tails Doll que estaba flotando y me persiguió con su hacha. De hecho, lo del hacha no estaba en el original que yo me acuerde, uh-huh, pero ya todo el mundo empezó a ponerle un hacha a Tails Doll. Sí, yo recuerdo haber leído como de estas, como esas historias alternas de Tails Doll, pero algo así súper intenso. Me acuerdo que era una... No sé si el que lo escribió estaba muy inspirado o fue realidad, porque sí contaba una historia como de que hasta la gente salía en antorchas y buscaba qué onda, qué ocurría, porque pasaban muchas cosas como en algunos pueblos y así, pero me acuerdo de haber leído como la historia muy, muy detallada y como que decías, a ver, ya cuando hay muchos detalles o eres muy creativo o algo así pasó, pero es curioso, ¿no? También ya como regresando a ese punto donde ya brinca a la realidad lo que ocurre en un videojuego y ya lo relacionas, pues ya te incomoda más y es como, ay, aquí está algo raro. Y con esto, ¿no? De la historia de Tails Doll, que igual recuerdo haberlo leído y como que la cancioncita tampoco me animo a reproducirla por no estarla, sí, intentando, exacto, ¿no? Es como, pues no creo, sí, respeto, pero desde lejitos, ¿no? Así tampoco no. Ah, no, sí, de, bueno, mira, la verdad es que no creo en la historia, pero no pienso comprobarla, ¿no? Sí, sí, es como, ahí muere, tampoco pasa eso. También lo chistoso, no sé si te has dado cuenta, uh-huh, ningún juego antes de Sonic R tenía Tails Doll. Mm. Pero lo más curioso es que ningún juego después de Sonic R tiene a Tails Doll. Sí, como que pues mejor hay que evitarlo, no sé cómo lo habrían tomado la gente que hubieran retomado el personaje y lo hubieran puesto, no sé, en el nuevo Sonic que haya salido, hubiera sido como, no sé, aumentarle o por parte de Sega, Sega, ¿qué, cuál será su postura al respecto? Estaría como interesante Sería bueno sobre... preguntarles. Sí, no, como a cada compañía, a cada desarrollador o cada estudio, sería como, oye, tu juego estuvo alrededor de esta historia urbana, ¿qué es lo que qué es lo que piensan? No sé si dirán como no hay comentarios o eso no existe o no nos toman en serio, no sé, pero estaría interesante como conocer las posturas, ¿no? De la gente involucrada en los juegos que nos han dado este tipo de historias de leyendas urbanas. Aunque pues quién sabe, igual y nunca nos enteramos y como dijimos hace rato, ¿no? Una de las teorías podría ser que lo hacen a propósito, pero luego algo ocurre y pues pasan estas cosas, pero Sí, veamos, exacto. sí, hay la de Tales, ahí chéquenla, hay muchas como historias alternas, como que Elige la favorita. sí, está La que más bastante les cool. guste es la real. Sí, igual si quieren como agregar alguna, estaría interesante. ¿Qué otra, viejo? ¿Qué otra tenemos por ahí? También me gustaría igual como preguntarte, pero al rato que lleguemos a este punto de que yo ya les cuente mi historia, si también como, si a ti te ha llegado a ocurrir algo, nada más ahí te lo dejo como en la mesa, a ver si al rato retomamos ese tema, si te ha ocurrido algo parecido, alguna historia, algo incómodo con algún juego, a ver si al Ok. rato platicamos sobre eso, ¿vale? Sí, a ver si se me ocurre algo, porque no me acuerdo ahorita de primera intención, Sí, pero a lo sí. mejor sí se me pasó y lo tengo como un recuerdo bloqueado, ¿no? Y es que hay gente como que, no sé si te llega a pasar que en cada reunión, en cada fiesta, siempre cuenta que le pasa algo, ¿no? Algo nuevo. Y como que dices, ya no le crees, Ajá. ¿no? Pero, Sí, exacto. sí, pero hay gente, bueno, por ejemplo, a mí cuando me pasan cosas así como raras, como extrañas, pues no le andas diciendo a todo el mundo, van a decir, este güey está loco, como Este que güey está te... loco, ¿no? Sí, de no te le sí, acerques. te las reservas más o como que empiezas a teorizar o a buscar como qué ocurrió, por qué, qué pasó, en qué momento se dio eso. Y las cosas que a mí me llegan a pasar como esta onda, que no son muchas, tampoco es como que, ay, sí, me guardo un montón de cosas raras. Pero sí dices Exacto. como, ¿qué pasa? ¿Qué fue? Está curioso ese fenómeno, pero no lo sé. Aunque a veces sí me sugestiono y yo les digo, ay, yo de chico tenía esos traumas. Pero bueno, vayamos con la Sí, siguiente de historia, mi querido hecho. Megalo. ¿Qué otra tienes por ahí? Seguramente es otra más intensa. Ah, esta me gusta mucho. O sea, pasó en los años 80 igual. O sea, lo que me he dado cuenta es que muchas historias de terror de videojuegos en los 80, incluso también la de este E.T. de Atari. Claro. Pero esta en especial podría ser real por la época también en la que ocurrió. Porque esta es de una maquinita que se llama Polybius. Claro. Sí, la has Clásico. escuchado. Sí, hasta en los Simpson tiene ahí un cameo. Exacto. Sí, eso me encantó verlo eso. Pero aquí lo que nos dice esta leyenda urbana de Polybius es que había una maquinita famosísima en Oregon, nada más, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, que tenía como unas cuantas, no sé, o sea, eran como cinco más o menos, por lo que nos dicen. Y que siempre había gente, o sea, estaba llenísimo el local, siempre estaba lleno el local a reventar y la gente se peleaba por jugar Polybius, que era un shooter de navecitas, o sea, normal. Pero el chiste es que cada que alguien llegaba a jugar, siempre había unos hombres de negro ahí, o sea, como Men in Black, igual así de traje, lentes oscuros, que tomaban datos de cada que alguien llegaba a probar la maquinita. Bueno. Sí, adelante, hijo. Ah, ya, perdón. Entonces, lo que pasa es que cuando la gente jugaba este juego como tal, se tenía como efectos secundarios muy fuertes, que según esto es parte del gobierno, Sí. que les hacía tener jaquecas, o insomnio, o terrores nocturnos, o muchas otras cosas así feas. Sí. Pero aquí Pero lo que nos dice esta leyenda urbana de se Polybius supone que es cada que uno había una maquinita famosísima de en los chavos que Oregon, iban en ahí se Estados volvían Unidos, adictos, entonces no podían dejar de jugar la maquinita. que tenía como unas Ahí cuantas. como que se Nunca está podían dejar de retroalimentando jugarla un poquito, viejo. y se la pasaban todo el tiempo ahí ¿Mégalo? hasta que un día Y que se desaparecieron supone las que el maquinitas, así local como estaba tal. Ya dejaron de existir. llenísimo. ¡Mégalo! ¿Me escuchas? A reventar y la gente se peleaba por jugar Y... Polybius, que ¡Aló, era aló! Bueno, ¿me escuchas? Sí, es que se estaba como retroalimentando la llamada. Sí, sí, va un poco raro. Oh, Dios, algo está pasando. Bien, trataré de enfocarme porque escucho mi voz doble. Ah, ok. Sí, sí, de hecho te recomendaría que no lo hicieras porque sí pasa como eso. Sí. Ajá. Bueno, entonces la bronca con esto de Polybius es que ocurrió casi a la par que estaba MK Ultra, el proyecto de Estados Unidos, que se supone que era para crear soldados perfectos que obedecieran sin importar la orden que fuera. Ok. O sea, si les pedía, no sé, mata al presidente, iban y lo hacían. Si le decían mata a tu hijo, iban y lo hacían. Entonces se supone que esto de Polybius era como parte de ver cómo podían controlar a las personas, cómo podían hacerlos tener miedo, o cómo obedecer órdenes, o cómo, no sé, cómo matar a cualquier persona. Claro. Y mantenerlos controlados, ¿no? O sea, es como el sueño de todo gobierno, ¿no? Sí. Mantener controlado a su pueblo. Claro. Entonces la gente... Entonces la gente nunca dejaba de jugar los juegos hasta que, pues te digo, ya no estaba ahí la maquinita. La maquinita. Uh-huh. Sí, sí. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Sí, viejo, te escucho bien. Uh-huh. Ok, perfecto. Uh-huh. Sí, bastantito al parecer. Bueno, entonces uh-huh. Bueno, ¿todavía me escuchas? Sí, viejo. Creo que estás escuchando la transmisión, no el Skype. Creo que sí. A ver, espera. Ya está, ya está. Ahí está. Ya. Perdón, okay. perdón. No te preocupes. Dije, ay, ¿qué está pasando? ¿Lo está poseyendo algo? Sí, perdóname, es que si escuchaba medio raro. Sí, no te preocupes. De hecho, esta historia no es como tan absurda si se ponen a pensar. Es bien sabido que muchos gobiernos, y sobre todo Estados Unidos... y sobre todo en esas épocas 80s, 70s, llegaban a hacer estudios, a investigar lo que fuese con tal de entrarle, ¿no? Siempre buscando esa posibilidad, aunque fuera como absurda o sonara como descontrolada o como no es posible, por eso esto solo pasa en las películas, en las historias. Como que sí lo intentaban, ¿no? Nada más por descartarlos totalmente y no quedarse ahí con la duda. Yo creo que igual sí llegó un momento en el boom de los 80 de las maquinitas que dijeron, pues vamos a ver qué onda, cómo le puedo sacar provecho a estas tecnologías que está en auge y a ver cómo dices, ¿no? A ver si chicle y pega y controlamos ahí a las masas. Pero pues creo que no pegó, o quién sabe, o si pegó, creo que ni nos dimos cuenta. Pues yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero yo creo que sí nos pegó, porque vemos, ahorita últimamente ya casi nadie puede salir de la casa en su celular, es como que... Sí, no, sales y... Ya, pues tienen que estar ahí pegados. Si hagan este experimento, párense un ratito en la calle, 5 minutitos, así, y pónganse a ver a su alrededor qué ocurre, sobre todo en un lugar transitado, y mucha gente que va como desconectada de la realidad, trae los audífonos, va viendo la pantalla, incluso hasta conduciendo. Yo he notado como que... una estadística, algo así como de como 4 o 3 de cada 5 que van manejando y llevan ahí el celular. Es como, ¿es en serio? Y no chocan, algo ocurre ahí, ¿no? Que es para que hubiera caos ahí, tremendo, pero... Sí, exacto. Ajá. De hecho, una vez vi a una persona que se iba a pasar en un alto viendo el celular en su carro y iba a atropellar a otra persona que se estaba pasando la calle viendo el celular. Y no... No se mataron, ¿no? Pero sí. Pues, estuvieron a nada. Hubiera sido irónico ese asunto como de, pues ambos tuvieron la culpa, así como de... Ajá, exacto. Es que ella va viendo su celular, pues tú también. Sí, no, está terrible. Y también estas historias que también he leído por ahí relacionadas con la tecnología y el control mental y mensajes subliminales, también en publicidad. Y es curioso, ¿no? ¿Quién sabe hasta qué punto es real? Muchas veces cuando salen notas donde se aborda el tema, ¿no? Pero como de onda más de ciencia, donde se puede demostrar un poquito, que tal vez sí llegue a influenciar ciertos aspectos como al criterio, ¿no? En lo que uno elige, en lo que uno consume, la psicología del color, los simbolismos, pero es curioso, ¿no? O sea que sí, hay algo ahí, hay más allá, muchos psicólogos tocan, estudian estos temas, y grandes corporaciones contratan a esta gente que sabe cómo alterar de alguna manera tu criterio, ¿no? Y esto es como... pensamiento, sí. Que es como, pues da miedito, ¿no? Como dices, ¿qué tanta libertad realmente tenemos alrededor de lo que hacemos? Uh-huh. De hecho, creo que cada quien se hace esclavo de lo que quiere, ¿no? Sí, eso suena un poquito más romántico, está padre como de, pues cada quien pues sí lo controlan a uno, pero pues al menos uno elige quién, ¿no? Sí, exactamente. Sí, viejo, está interesante ahí la de Polybius. De hecho, fue como como ahí de los promos que estuvimos ahí mostrando. Y sí es como de los más conocidos, incluso no solamente en los Simpsons hay cameos, creo que ha habido en otros lugares, pero como dice, ¿no? Si el río suena es porque agua lleva, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado por ahí, viejo? ¿Algo más de este tema? ¿O nos vamos con la siguiente? Sobre Polybius, pues es básicamente todo. Sí, sí. Oye, ¿y ya no nos platicaste como... Sí, al principio se olvidó preguntarte en tu canal, como de qué, sí, para que la gente ubique qué otros temas, aparte de videojuegos, puede encontrar, de qué, como qué otros temas así, de los que más han pegado, que más les ha gustado a la gente, has tocado en tu canal. Uh-huh, en tu blog. Uh-huh. Pues hablo básicamente de todo lo que me piden. Uh-huh. O sea, si me dicen en los comentarios, oye, deberías hacer un video de Hello Kitty. Okay, o sea, voy y hago un video de Hello Kitty. Encuentro algo que pueda sacar, o sea, alguna teoría que yo pueda hacer. Sí, sí. Ah, y eso sí, son teorías. O sea, la gente a veces se lo toma muy en serio, sí, muy literal. Si no, es que este güey, no sé qué, está bien tonto. No, no le hagan caso, solo les quiere llenar el cerebro de no sé qué. Digo, bueno, y son teorías, ¿no? Sí, sí. Pero sí, o sea, tengo teorías así de... de videojuegos, de música, de fantasmas, de top 5 de varias cosas. O sea, muchos me han dicho que hable, no sé, igual de caricaturas. Me pongo a ver las caricaturas y saco la teoría. Si hablo de Hora de Aventura, si hablo de los Minions. De hecho, tengo dos teorías de los Minions, sí, que han pegado bastante. Sí, ahorita con los Minions, todo lo que sea de Minions, la gente se clava. Es también como lo que decimos, porque... ¿por qué pegaron los Minions? Aunque luego sí, también uno le dice, ay, hay mucho detrás de esto, cuando realmente es como, pues... De hecho, no sé si te acuerdas de los Rabbids. Claro, los Rabbids de Ubisoft, que estaban geniales, y hasta hablaban igualito, y me encantaban, ajá, pero... Y hasta todo el mundo lo ubica, ¿no? De, gritando y sí, todo. Sí, se me hizo muy mala onda que les copiaran la característica principal, pero bueno, ese sí, ya es otra historia. Sí, sí. Sí, que de hecho todo el mundo como que hace esa comparativa, sobre todo el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque recuerdo, me acuerdo que había un juego bastante bueno, creo que era de Kinect, donde como que interactuabas, de los pocos como que estaban entretenidos. Sí. Y sí, estaban con estos personajes, como que Ubisoft trataba de que precisamente fueran sus Minions y no pegaron, y llegó alguien más, que quién sabe si sí se influenció en esto, o porque luego mucha gente no entiende esto de cuando uno se deja influenciar. No es muchas cosas de las que vemos diario y sí, sobre todo en esta época. No estás claro, como... algo original, ¿no? Ajá, no. O sea, sí. Por lo general tomamos como... Perdón por interpretar. Sí, no te preocupes. Sí, no es más como... hoy en día con tanta información, con tantos datos, pues pasamos desapercibido muchas cosas, entre comillas, porque nuestro... ahora sí, cómo decirlo, nuestro ser interno, pues por ahí quedan ahí rastros de lo que llegó uno a leer, a ver, en algún video, y eso va influenciando como en lo que vamos haciendo, y sobre todo si estamos dentro o nos dedicamos en algo como que es creativo, pues todas esas experiencias, todos esos acontecimientos, pues van influenciando como nuestro decisiones, lo que llegamos al mismo punto, ¿no? Como hasta qué punto somos libres y puros, porque también la gente luego se clava de, sí, no, es que no eres original, pues ¿quién es original, no? Todos... ¿Quién es original? O sea, sí, casi todos, o sea, a los que nosotros les llegamos a imitar ciertas cosas o copiar, como se podría decir, sí, sí, ellos mismos, esas personas le copiaron e imitaron de otros anteriores a ellos, y claro, esos anteriores imitaron de antes, y así. Sí, creo que... O sea, la todos persona. Tenemos como influencias de ciertas personas, de ciertas cosas, de ciertos juegos, películas, bla, bla, bla. Exacto. Pero, pues, no sé, muchas personas piensan que ser original es... No sé, o sea, sacar una idea que jamás a nadie se le haya ocurrido y pues eso está muy cañón. Sí, sí. Sí, que habiendo tantas personas, tantos años, yo creo que la idea, aunque no la hayan escrito, a alguien se le había ocurrido. Sí, sí, es curioso estas pláticas. Pero es exacto, ¿no? Cada quien es como un cúmulo de experiencias, de momentos, y es por eso que cada uno es bien, bien distinto, pero bueno, ahí no estamos como desbordando de otro tema. Vamos a la siguiente historia, me quedo Megalo. ¿Qué sigue? ¿Qué tienes por ahí preparado? Pues uno de mis juegos favoritos de toda la vida, siempre es y será The Legend of Zelda Majora's Mask. Y este juego tiene una leyenda urbana muy creepy, que está incluso acompañada de videos. que, como empiezan casi todas las leyendas urbanas o historias de terror, empezó en una venta de garage. Okay. Donde un tipo, estaba un viejito vendiendo las cosas y de sus nietos y demás, se supone. Y el tipo que cuenta la historia llega y ve un cartucho de Nintendo 64 gris, o sea, no dorado, gris, que tenía pintado con plumón Majora, así nada más Majora. Cierto. Entonces dijo, ah, pues debe ser Majora's Mask. Y como casualmente le habían vendido un Nintendo 64, sí, dijo, pues me lo chuto. Entonces sí, sí, se lo compró al viejito, llega a su casa, pone el cartucho y ve que ya había un récord antes de él, uh-huh, que se llamaba Ben. Así, Ben. Uh-huh. Ben, como un nombre de una persona, Ben. Sí, sí. Entonces el tipo dice, no, pues qué raro, ¿no? Que esté el cartucho así, pues ya ni bronca. Se mete, crea un nuevo archivo, pone su nombre y se da cuenta que el juego tiene muchísimos glitches. Y dice, bueno, a lo mejor por ser un cartucho gris, sí, sí, ha de haber sido como uno de una prueba preliminar del juego o algo así, ¿no? Para probarlo en Nintendo 64, ver qué problemas tenía y bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces al principio no le causa mayor problema. Entonces va avanzando en el juego, entonces, y ¿te acuerdas de la primera noche de Majora's Mask? ¿Lo jugaste? La verdad sí te quedó mal, no soy tan fan de Zelda, pero sí he leído la historia, así que te voy siguiendo, tú tranquilo. Ok, entonces, en la primera noche lo que tienes que hacer es, en la última noche, de hecho no, ajá, es la primera, porque tienes que pasar 3 días antes de que el Skull Kid destruya el término y bla, bla, bla. Sí, sí. El chiste es que el Skull Kid, tienes que quitar la ocarina. Con tú transformado en Deku, le aventas una burbujita, suelta la ocarina, agarras la ocarina, regresas el tiempo y todo bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces ya empieza ahí el juego, es básicamente como empieza. Pero aquí lo distinto es que cuando él llegó a esa parte, él era Link niño, no estaba hecho Deku. Uh-huh. Y para ese entonces no puede ser Link niño, a fuerza de ser es un Deku. Uh-huh. Aparte de eso, el Skull Kid empieza a reírse de una forma rara, Link empieza a levitar, se prende en flamas y muere. No. Entonces, uh-huh, y se resetea el juego. Ahí de inmediato se prende en llamas, se muere y se resetea el juego. Okay. Entonces el tipo se quedó de, ¿what the fuck? Qué miedo. Y dijo, ¿no sabes qué? Pues lo voy a seguir jugando. Ah, me gusta este juego. Qué valiente. Sí. Uh-huh. Entonces decidió empezar a grabar sus gameplays para ver qué tan raro estaba el juego. Uh-huh. Entonces resulta que después de jugarlo varias veces, el archivo que él había creado no existe otra vez y ahora dice Ben otra vez. Uh-huh. Su archivo. Y el segundo archivo, como nada más tiene 2 archivos el juego, el segundo es drowned, o sea, ahogado. Entonces, el tipo dice, pues, ¿qué onda, no? Porque dice Ben drowned. Yo había puesto otro archivo y ese archivo no existía antes. Entonces, empieza el juego, pero ahora está el Happy Max Salesman, el vendedor de máscaras. Lo está viendo junto con el Skull Kid y Link está muerto en el suelo, nada más muerto y con llamas encendidas. En otro de sus gameplays, resulta que lo empieza a perseguir la estatua de Link, la que sale cuando tocas una tonada, sí, sí, que puedes crear estatuitas de varios personajes. Uh-huh. La de Link es la más creepy de todas, por cierto. Tiene una cara muy realista que daba, joder, miedo en ese entonces y sigue dando miedo ahorita. Sí. Y esa es la que lo sigue persiguiendo, lo que se supone que esa estatuita es el espíritu de Ben. Entonces el tipo dijo, bueno, a ver, vamos al fondo del asunto. Y se regresó a la venta de garage, bueno, al lugar donde estaba la venta de garage, sí, sí, con el señor que le vendió el videojuego. Entonces cuando llega, toca la puerta y nadie la abría. Toca el timbre y no sonaba. Dice, ¿qué onda, no? Entonces le pregunta a los vecinos, oigan, ¿quién vive ahí? Porque pues quiero información acerca de un cartucho que compré en una venta de garage. Dice, no, pues no ha habido ventas de garage en ese jardín en un buen rato porque la familia que estaba ahí ya se mudó. Dice, pero yo acabo de comprar algo ahí, ¿no? Dice, sí, pero ¿por qué se mudaron? Dice, bueno, pues es que su hijo, que se llamaba Ben, se ahogó en un pozo. Uh-huh. Entonces se supone que como Majora's Mask era su juego favorito, su espíritu quedó atrapado en el cartucho. Entonces hay mucho material en video. Si lo pueden buscar, búsquenlo como el cartucho embrujado de Majora's Mask en los videos. Uh-huh. Esos videos son buenísimos, te lo juro. O sea, hayas jugado o no hayas jugado el juego, te va a dar miedo. Son como 6 videos más o menos. Sí, y no nos vayamos tan lejos. El juego de por sí era como, pues, creepy y todo el asunto, sí, los ruidos, el misticismo que había alrededor de los ambientes, es como, ay, sí, sí, sí, de por sí era eso, y ahora que le agregas esto, pues, qué miedo. Sí, de hecho, y te lo juro, los videos, no sé si sean como tal, así como modificados, o si el cartucho, ajá, de verdad esté mal, sí, sí, pero son muy creepy, o sea, sí se ven muy, muy, muy creepy, y sí vale la pena darles una checada. Claro, sí, no, de hecho yo recuerdo ese, el de que se está ahogando, así como que nada sale y dices, what, ¿qué ocurre? ¿Y cómo suenan, no, los ruidos? Y creo que le creo como estas historias, porque también, no sé si eran demasiados bugs o juegos como que se les iban este tipo de cosas, pero a mí sí me llegan a pasar este tipo de detallitos, que de repente el juego como que te ibas como al limbo, o te perdías, o ocurrían cosas raras. Y como que decías, a ver, ¿qué pasó? Como que no era así como de, ay, ya se trabó, lo reseteo. No, era así como que te llamaba la atención porque era algo distinto, ¿no? Como generalmente se traba un juego. Creo que a todos les llegó a pasar. A mí sobre todo sí, mucho exacto. En PlayStation, recuerdo que muchos juegos, ¿sabes dónde me pasaba mucho esto? Con el de Soul River. ¿Viste juego? Soul River. Buenísimo. Sí, y aparte también que tenía todo este ambiente bien terrorífico. Ajá, y súper fregón el juego, se lo recomiendo. Tenía muchas cositas de estas donde me perdía y dabas vueltas en círculos, te daba una sensación como de que estabas totalmente solo, la música de fondo, o a veces no había música. Me acuerdo que una vez estaba con un amigo, no recuerdo qué título era, cuál era. Era, creo que era Resident 2 o alguno de estos de onda de terror, donde ya lo habíamos jugado varias veces, ¿no? Y era como una de las tantas vueltas que le dábamos al juego, y que en una parte donde debería haberse escuchado como música de fondo porque tiene el soundtrack. Pues me dijo de repente mi amigo, oye, ¿por qué ya no se escucha música? Y yo así como de, no sé. Uy. Así como de, así. Y era como en una onda bien, recuerdo como que antes de entrar en algo intenso. Y era así como, está ocurriendo algo distinto al distinto a lo que ya habíamos hecho varias veces, ¿no? Y es como dices, bueno, a veces lo tomas como desapercibido o no lo quieres dar importancia, pero otras veces sí te incomoda porque dices, esto no es tan normal, ¿no? Es algo distinto. Pero pues sí, no sé, si ustedes les, a banda, si ustedes les llegó a pasar algo así, se vale que nos lo compartan. Sé que en Twitter es medio complicado, pero se vale ahí en Facebook que nos lo compartan ahí en la nota del programa ahí cuando lo compartamos. ¿Qué otra tienes por ahí, Megalo? Igual y las tienes limitadas, tú me dices cuando ya vayamos llegando al final para... No te preocupes, esas sobran. Sí, tienes infinitas. Seguramente habrá espacio y siempre estarás aquí invitado para seguir hablando del tema. Muchas gracias. ¿Qué otra tienes por ahí, mi querido bro? Ah, bueno, ahorita antes de que te cuente lo siguiente. Ajá. Algo me pasó, de hecho, exactamente hoy, cuando estaba jugando Bloodborne. Oh, y es lo que te iba a decir, viejo. Veo que le entras dura a Bloodborne. Seguramente estás amando este juego porque está haciendo un hitazo por todo el ambiente, toda la tensión. Y es que no puedo creer que yo sea el único. Es que me acuerdo que lo he dicho a varias personas que es un juego hermoso. A mí se me hace un juego muy bonito. Sí, muchos sí. Se me quedan miedo así de, ¿es hermoso de dónde, güey? Sí. O sea, salen tipos deformes, te matan, te destripan. Uh-huh. Dije, pero es bonito. O sea, el de hecho, la dirección de arte es muy bonita del juego. Me gusta mucho. Pero lo raro que me pasó es que, por lo general, ves un pasillo, puedes pasar, ¿no? Claro. O sea, dices, ah, mira, aquí rompo esto y ya pasé. Sin broncas. Sí, sí. A mí me pasó que hace ratito rompí un barril para pasar un pasillo. Dije, a lo mejor por aquí hay algo. Me fui metiendo en el pasillo, que era bastante amplio para que pudiera pasar el personaje. Sí, sí. Y se metió en el suelo. Dije, ay, ¿qué pasó? Y se cayó. Y se fue cayendo y cayendo y cayendo. Y había abajo como un circulito. De hecho, lo grabé ahí. Wow, para eso tienes que subirlo. Sí, de hecho, quiero subir el video. Uh-huh. Y se fue cayendo y había un círculo así como, no sé, como con unas texturas de la ciudad. Como con un poco de sangre, cosas así raras. Sí. Pero yo seguí cayendo, era un vacío infinito blanco. Y pasé el círculo negro. Y caí hasta el fondo blanco y me morí. Pero el fondo blanco no nada más era blanco como tal, sino que tenía como texturas de ladrillos. Y dije, ¿entonces esto lo programaron o qué onda, no? Sí, sí. Porque sí se vio muy raro. O sea, de hecho, mi hermano estaba jugando conmigo al lado. Y dijo, oye, mira, ¿o qué pasó? Dije, no sé. Que se vio esa cosa. No, y ese juego que de por sí tiene cosas bien raras. Me han platicado, pero cosas distintas. No es como de, me ocurre lo mismo a todos, ¿no? Como, es que yo estaba jugando, me cuentan por ahí, dicen, estaba jugando, dejé al mono así como tantito frente a un puente, como que me distraje tantito con el celular, y cuando vi, ya el muñeco se había suicidado, así como... Sí, y de repente como, pasó algo raro que no sabías qué onda, ¿no? Y todos así como de, y se sacan de onda de, ¿pero qué? Le pega el control y se movió, pero no, y cosas así bien raras que digo, están programadas a propósito para la ambientación del juego, que seguramente sí, y otras que te van a dejar la duda, ¿no? De qué pasó, no lo sé, pero este juego de es increíble para eso. En Metal Gear Solid 3, Uf. Hay una parte que si... No recuerdo exactamente lo que tienes que hacer para que llegues a esa parte, pero hay una parte donde Snake se queda, bueno, Naked Snake, que es sí. Vos después, por ahí es Naked Snake, bueno, ya, se queda como inconsciente. Y si en esa parte apagas la consola y la vuelves a prender, aparece un juego totalmente distinto que no es Metal Gear Solid. Oh, cierto, que sí, que es cuando estás como en la prisión. Como Devil May Cry. Ajá, sí. De hecho, yo lo intenté y eso... no pude, diablos. No, yo tampoco lo pude lograr. O sea, sí lo intenté y dije, ay, ¿por qué no me sale, maldito sea? Pero, o sea, sí vi videos de que existe eso y yo me imagino que las personas que lo han de haber visto en ese momento les ha dado, no sé, algo. Un paro cardíaco, algo así, porque pues sí se ve bastante tétrico. Ajá, y más cuando sale por accidente, que no le estás intentando de, a ver que salga, sino que cuando dices, a ver, que esto es nuevo, no, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Te da un paro cardíaco? O hay gente como la de todas las historias que hemos platicado, que siguen investigando, ¿no? Siguen jugando. Yo me paro y como dices, ¿no? Hace rato de no, yo de aquí ya, no lo sé. Ya de aquí ya fui. Sí. De hecho, a todas las personas con las que llego a platicar como estas ondas, así de historias y demás, siempre llego a la conclusión de, pues qué bueno que a mí no me ha ocurrido algo a mí, y sobre todo en mi casa, ¿no? O donde esté viviendo en ese momento, porque no sé si estaría como tranquilo de seguir viviendo ahí, yo creo que ya no sería lo mismo. Sí, ya no sería lo mismo. No sé cómo. O sea, digo, aquí en mi casa como que luego escuchan ruidos, pero pues vivimos en un edificio, así que probablemente pues sean ruidos de otras casas. Pero luego sí se escuchan cosas que dices, ah, fuck. Sí, ¿no? Es luego como... que pasa, ¿no? Yo una vez estaba viendo videos de terror igual de la noche. Estaba casa sola y dije, uy, casa sola, voy a ver videos de terror. Apagué todas las luces, me puse a ver videos de terror y sí escuché a alguien que se sentó en la cámara atrás de mí. Uy, no, dije, no, no, no, no, y prendí las luces, puse música alegre, así cristiana. Dije, no, ya, me voy de aquí. Dije, no, no puedo entrar al cuarto en 3 días. Sí. No, sí está incómodo. Yo soy afortunado de que no me ha ocurrido algo así, pero... sería bastante incómodo, por eso a veces a la gente que llega contando miles de historias no les creo, estarían demasiado tranquilas, porque yo les digo, retomando el tema de hace rato, si me ocurre a mí algo así, sea con videojuegos, sea con lo que sea, no podría estar en esa misma habitación, y menos solo, ¿no? Así que, sí, que mejor no, me muere. ¿Qué otra tenemos por ahí, brother? Tenemos una de un arcade que fue muy famoso en el 80, te digo, los 80 son los creepies. Clásicos. Que se llama Berserk. Ok. Ese videojuego se trata de un tipillo que tienes que manejar y escapar de unos robots que te quieren matar. El chiste es que de repente aparece una cara que se llama Evil Otto, el Otto malvado. Y que es una carita feliz, es un smiley, de hecho literalmente es un smiley de esos que pesan en el chat, que así con la sonrisita amarillo redondo, es literalmente ese. Pero la bronca es que él traspasa las paredes, o sea, va brincando y te traspasa las paredes. Si te toca te mata y ya perdiste, ¿no? Entonces el chiste de este juego no viene dentro del juego, sino lo que ocasionó. Porque en el 81, Jeff Daly, que era la primera persona que murió jugando el juego, había alcanzado una puntuación que dentro de los números tenía el número 666. O sea, creo que era 1666, algo así era. Ajá. Entonces terminó, alcanzó la puntuación y dijo, ah, fuerza, soy muy bueno, y murió. El chavo, no, o sea, tenía 17 años. Ajá. Y murió de un paro al corazón fulminante. Y dices, bueno, ¿fue un evento aislado? Pues no, porque al siguiente año, un chavo de 18 años que se llamaba Peter Burkowski también se murió. Porque en 15 minutos llegó al high score 2 veces. Entonces le ganó 2 veces a Evil Otto y se murió ahí mismo en la máquina. O sea, ni siquiera que fueron a su casa y se murió, no. O sea, se morían ahí mismo en el lugar. Y lo último que hacían era ganarle al personaje de Berserk, o sea, ganarle a Evil Otto. Lo chistoso es que esto sí está documentado, esto sí es real. Y todavía... O sea, los doctores no saben qué pex, o sea, por qué se murieron. O sea, o si había alguna cosa en el ambiente por ahí que les pudo haber causado el paro cardíaco. Pero los dos murieron exactamente de lo mismo, jugando el mismo juego, en el mismo lugar. Wow. Ya creo que con que una, pues ya de por sí te da curiosidad, pero que ya 2 veces es como, a ver, aquí ocurre algo. Es como, ¿qué habrá sido el estrés de llegar al... a la puntuación en el juego, hay algo detrás? Sí, y la emoción, no sé. Yo creo que pero la gente ya no quiso volver a entrarle, ¿no? O a superar el récord. Sí, yo creo que ya no, o sea, yo creo que hasta deberían haber desconectado la máquina, ¿no? Así de, bueno, deshazte de ella, vete, vela enterrada al desierto de Nuevo México. Sí, sí, todos nos dejan acá. Pero está interesante, y ya cuando ya están... Y creo que está padre cómo acomodaste las historias, como que van rebasando o se van acercando a la realidad ya cuando está como más documentado. Eso me gusta ese avance de no, pues ahora sí es real y ahora sí pasó, sí. Y ahí está la nota. Y es como Sí, por eso la de Berserk y la de Polybius siento que tienen mucho en común, porque las dos pudieron haber ocurrido realmente. Digo, Berserk, sí. No sé por qué se murieron. Sí. Espero que no haya sido un personaje de videojuegos, porque en si no ya me van a dar miedo jugar. Sí, sí. Pero la de Polybius también, porque pues, digo, estaba en la época del MK Ultra, que era el experimento del gobierno este, y pues los datos coinciden, hay fotos de la máquina, pero no hay gameplay. Uh-huh. Entonces, yo siento que estas dos son como que las leyendas urbanas de videojuegos más que podríamos catalogar como reales. Sí, sí, casi, casi. Como más creíbles, sí, sí. Ajá. Ah, pues qué miedo, no sé, igual si tengas ahí otra que se vaya acercando un poquito más a la realidad. ¿Qué otra tienes, Bio? Pues, no sé si has jugado Airbound. Airbound, claro. Pues esta leyenda es un poquito famosa. Ok. Pero no está tanto abierta a especulaciones, porque el mismo creador la confirmó. Ok, qué miedo. Sí. Esta y Airbound, muchos dicen, es que Airbound es un juego bien bonito para niños, todo bonito, gráficas coloridas y demás. Bueno, pues yo cuando lo estuve jugando, la verdad es que no está nada tierno. Tiene cosas bonitas, pero tiene temáticas muy adultas y tiene cosas que dan muchísimo miedo, como el... ¿cómo se llamaba este mundo? Era un mundo en el que te ibas cuando llegabas a Foresight, se llamaba Moonsight. Uh-huh. Moonsight es un nivel que de verdad a mí me dio mucho miedo. O sea, realmente estoy jugando un juego de Super Nintendo y me estaba muriendo de miedo. Dije, este juego no es de terror, ¿por qué me está dando miedo? Sí. Entonces, lo que pasa con Airbound es que muchos lo catalogan así, que es un juego bonito para niños, pero realmente es como para teens y tiene temáticas muy fuertes que se manejan de una forma, pues, como cómica y demás. Pero el último jefe, que es Gygas, uh-huh. Ese sí, de verdad, es como que la cereza del pastel. O sea, si de por sí el juego estaba poniendo medio creepy antes, esto es como que lo último, lo más horrible que puedas ver en un videojuego que no es de terror. Porque al final, no sé si lo has visto a Gygas, ¿te acuerdas de Gygas? Sí, era como... Recuerdo lo visto en videos, que era así como mono bien bizarro, ¿no? Un personaje muy... Que dices, a ver, esto no coincide, como dices, ¿no? Como con la onda del juego. Sí, era como... Uh-huh. Ajá, de hecho, al principio tiene como que la cara de Ness, y cuando lo derrotas esa faceta, se pasa a una faceta toda roja, que tiene como texturas de fetos. Ay, sí, cierto. Esta leyenda urbana dice que el juego como tal, el último jefe es un aborto. Uh-huh. O sea, literal. Porque de lo que te dicen en el juego es que tienes que regresar en el tiempo para enfrentar a Gygas cuando está más débil. ¿Cuándo está más débil? Pues antes de nacer. Claro. Entonces no puedes regresar tú en el tiempo. Lo que pasa es que mueven su alma de los personajes en pequeños robots. Y esos robots son los que vas y enfrentas a Gygas así. Entonces, cuando estás enfrentando a Gygas, ves muchas cosas raras, como por ejemplo diálogos que dicen, oh, Ness, y oh, Jess, y oh, lo estoy disfrutando. Ya más o menos estás viendo por dónde va la situación. Sí, es como de, ay, te están concibiendo, muchachos. Ajá, dice, oh, me siento muy bien, cosas así, o sea, todo extremadamente sexual, los diálogos de la última pelea. Y cuando pones atención y cuando ves la textura ya así fija, sin movimiento, te das cuenta que sí, o sea, son fetos dibujados en el último jefe. Claro. Entonces lo que estás haciendo es pelear contra el feto de Gygas. Ya cuando le ganas, lo matas y demás, pues ya acaba el juego y todos felices, ¿no? Uh-huh. Pero en sí todos se quedaron de, pues, ¿por qué carajos hay un feto como jefe final, no? Sí, brinca demasiado. Entonces, el creador del juego, ahorita no tengo el nombre, perdón. Uh-huh. El creador del juego confirmó que el último jefe, Gygas, es parte del trauma de un trauma que él tuvo de niño. Wow. Porque él estaba en el cine, estaba chiquillo, como de 8 o 10 años, más o menos de la edad de Ness, por eso lo reflejó todo ahí. Uh-huh. Él entró al cine y él quería ver una película distinta. Nunca te dicen qué película iba a ver, porque la importante fue la que entró sin querer. La película a la que entró fue el Policía Militar y la Belleza Desmembrada, tan no. Solo por el título. Sí, ya me imagino. Entonces, él entró justamente cuando vio una escena de un asesinato. muy gráfica. Ya sabes que los japoneses no se andan con rodeos. No. Violencia gráfica en Japón está bastante fuerte. Sí. Y para que un niño lo haya visto, lo dejó marcado de por vida. Claro. Lo que pasa es que él no supo que era un asesinato hasta que creció muchos años después. Lo que él pensó que fue, era una violación. Uy. Entonces, él creó el juego pensando que lo que él había visto era una violación. Uh-huh. Entonces, Gygax, el jefe final de Airbound, es un aborto que es resultado de una violación. Qué miedo. Y es como, ¿en serio dejaron que el desarrollador hiciera eso al final del juego? Sí, en serio, o sea, te juro, lo jugué hace poco, también dije, a ver, vamos a ver si estaba mal, y no, en serio, otro juego, los diálogos son extremadamente sexuales, o sea, no te deja nada de la imaginación. Uh-huh. Wow, no, ese sí está intenso, y ya cuando se imprime, como dices, los traumas, o ya la esencia de lo que vivió alguien en el juego, y que te hace sentir como, a ver, que algo aquí está raro, eso no sé qué tan bueno sea, aunque como lo que mencionaba hace rato, ¿no? Pues somos el cúmulo de todos nuestros experiencias, vivencias y demás, que ese sí está interesante, ¿no? También hablar de este lado, como de qué tanto se ve reflejado los traumas, los pensamientos, en muchos videojuegos se ha llevado la postura de los desarrolladores ante ciertas situaciones. Por ejemplo, Kojima lo imprime bastante en sus títulos, su sentir, critica mucho la industria de los videojuegos, su postura, sus gustos, y es padre, ¿no? Porque es también como conocer la personalidad del desarrollador, de ese cúmulo de personas que nos traen los títulos, pero pues también conoces acerca de ellos, ¿no? Así como mucha gente ve películas, o alguien va a los museos a ver las obras de arte, es también interesante hablar de esto, ¿no? Que tanto vemos impreso en los videojuegos sobre esas personas. Sí, exactamente, porque digo, no creo que Shigeru Miyamoto haya matado tortugas, ¿no? No. Sí, pero cuando tienen un alcance así, como este, uh-huh. Sí. O sea, cuando tienen un alcance así que te puede afectar incluso psicológicamente, porque dices, ah, este juego es para niños, o lo compras a tu hijo y de repente lo ves peleando contra un feto, no. Que te está diciendo que, oh, me siento bien, y dices, sí. Oh, ¿qué le acabo de comprar a mi hijo? Sí, no, es como digo, a ver qué pasó con Nintendo para que se les fuera ese... Seguro el que se encargaba de clasificar los juegos no terminó el título, porque pues de haber visto ese final hubiera sido otra decisión seguramente. Sí, totalmente. Dicho, el juego tampoco es tan cortito, ¿no? Sí. Uh-huh, se me hace que nomás jugaron 3-4 niveles y ya. Dije, no, está colorido, está bien, pasa. Va, el que everyone. Sigue. Sí. Exacto. ¿Qué otra tenemos por ahí, viejo? Ya que ahorita estamos llegando a la recta final, ¿qué otra tenemos por ahí más? Va. Uh-huh. Otra es de otro de mis juegos favoritos. Uh-huh. Ya sabes que estos juegos favoritos son como los que más llaman la atención. Sí, no sí. Se pueden investigar. Y esto pasó en Fallout 3. Oh. En Fallout 3, ahorita que va a salir en Fallout 4. Claro, sí. Aquí se supone que... ¿te acuerdas que existía la Galaxy News Radio? Una estación claro. De radio en el juego. Sí. Esta, la Galaxy News Radio tenía el presentador que se llamaba Tudog, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces se supone que cuando llegas a la estación puedes matar al presentador. Dices, bueno, va, puedes matar a casi cualquier persona en el juego, ¿no? No hay bronca con eso. Uh-huh. Pero después de que lo matas y después de hacer ciertos pasos que la mayoría de las personas realmente no sabe, o sea, no hay como datos específicos de cómo llegar a lo que pase eso, uh-huh. Empiezas a escuchar la estación de Galaxy News Radio otra vez con este Tudog de presentador, pero ahora en vez de estar, no sé, presentando música y cosas así, ahora lo que hace es nada más decir números, una serie de números, uh-huh. Así nada más, pura serie de números, uh-huh. Ajá. Y clave morse, después escucha de los números, escucha clave morse, okay. Y ya, y dices, qué pex, ¿no? O sea, sí, ¿qué onda con eso? Y dices, bueno, pues es Fallout, hay cosas raras, ¿no? O sea, es un mundo post-apocalíptico, cualquier cosa podría pasar, pero lo que hace que esta leyenda urbana dé más miedo es que esos números y ese código Morse predecían el futuro. Entonces, los números eran fechas y el código Morse era lo que iba a pasar. Ok, wow. Según esto, uh-huh. Predijeron el derramamiento de petróleo que hubo, ¿te acuerdas? En el Golfo de México. Claro, sí. Se predijo en el videojuego. ¡Qué miedo! Uh-huh. También, predijeron otras cosas que, según esto, muchas personas no quieren decir que se predijo exactamente. Uh-huh. Predijeron la muerte de un actor. Me dijeron, y ese sí ocurrió también. Uh-huh. Y según que Britney Spears va a ganar un Oscar. Wow, ese sí está como muy wow. Sí, uh-huh. Exacto. O sea, no, a lo mejor hace, no sé, una canción y se gana el Oscar, ¿no? Podría pasar. Podría pasar, sí. Y también predijeron la muerte. Predijeron la muerte de la reina de Isabel. Y eso lo pudo haber como que roto. Porque eso no se cumplió. Según se iba a morir hace 2 años. Uh-huh. Según. Sí. Uh-huh. Pero pues ahí sigue vivita y coleando. A menos que sea un clan. Oh, algo así, ¿verdad? Eso estaría como más creepy. ¿Me escuchas todavía? Sí, sí, sí, viejo. Te escucho medio raro. No te preocupes, tú te escuchas perfecto. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, viejo. Bueno. Sí, sí, míralo. Aló, aló. Ok, ya te escucho, sí. Otra vez, ya te escucho. Vientos. Sí, entonces, uh-huh. Se supone que Fallout 3 predecía el futuro, o sea, y que no alcanzaron a descubrir todos los códigos, o sea, que de repente, no sé, por algún azar del destino se le descompuso el Xbox al tipo, uh-huh. Y ya no pudo seguir con eso y no pudo volver a hacer que la estación dijera esos números de nuevo. ¿Qué? Pero este está muy bueno, esta leyenda urbana, porque ya no nada más te dice, ah, pues pasó tal cosa o murió tal cosa, no, sino que dice, bueno, ya vamos, se va a morir tal persona en tal día. Sí. Y hazle como quieras. Sí, y regresando al punto de hace rato, de que mencionamos de qué pensarán los desarrolladores de esto, imagínate para ellos el shock de saber que ellos no lo pusieron a propósito, que fue como, o que no saben de dónde proviene, quién fue el chistoso. Es como súper incómodo más para ellos. Uno pues está con la duda, ¿no? Nunca sabe, pero que ellos se vayan enterando de lo que ocurrió en una de sus creaciones debe ser como bastante, no sé, traumático incluso, yo creo. Sí, de hecho. O sea, yo me imagino yo como desarrollador, queriendo hacer el mejor juego posible, que se vea padre, que tenga fans, que la gente le guste un buen, no sé. Y que de repente encuentren eso de, oye, ¿qué crees en tu juego? Pues dijeron que se iba a morir tal persona tal día, ¿cómo ves? Uh-huh. Sí, uy, no, pues yo no tuve nada que ver, lo juro. Sí, sí, no, es ahí como que incómodo. Y estaría interesante, ojalá algún día, y si tengo la oportunidad de ahí de entrevistar a algún desarrollador que haya estado involucrado en algún título, estaría padre hacer esa pregunta, ¿qué piensan acerca de esto? Sería buen material conocer ese contenido. Sí, exacto, a ver qué tienen que decir. Sí, sí. Megalo, ¿qué otra tienes? Igual no sé si tengas por ahí una intensa para que nos vayamos así con tope en este podcast. Una intensa. Uh-huh. Okay. Bueno, también pasó que en un juego que es favorito de todos nosotros, uh-huh. Que se llama Halo. Wow. Bueno, sé que a muchos les gusta también Halo, pero bueno. Entonces, resulta que en Halo 3, que salió para 360, ajá. Unas personas un día estaban jugando normal. Sí, sí. O sea, sin broncas, ni siquiera estaban en línea, estaban jugando entre ellos. Hicieron una partida entre ellos nada más, o sea, en interconexión. Y cada quien era uno contra uno. Y de repente, mientras estaba uno tratando de snipear al otro, ajá. Apareció otro personaje y lo mató. Oy, no. Y dices, oye, ¿quién más está jugando con nosotros, no? ¿A quién más invitaste? Y dice, pues yo no invité a nadie. Dice, nada más estamos tú y yo, ¿no? No. Dice, pero es que me acaba de matar a alguien más. Dice, oye, a ver, vamos a ver. Entonces entre los dos tratan de buscarlo y sí lo encuentran. O sea, lo ven moviéndose por ahí. Y era un Spartan rojo. Así, con la misma armadura de Master Chief, pero uh-huh. Rojo. La bronca es que cuando lo vieron moverse, no estaba caminando. O sea, cuando se deslizaba, caminaba como Mewtwo en Smash, ¿lo has visto, ajá, caminar, no? Sí, sí, queda como flotando. Uh-huh. Que nada más, como que va flotando por encima del suelo. Uh-huh. Así estaba moviéndose el Spartan. ¡Wow! Entonces, lo trataban de matar, y sí lo podían matar. O sea, sí había alguien, sí, más jugando ahí, o sea, sí había otro personaje ahí. Y sí lo podían matar, y el personaje también les disparaba a ellos. Les lanzaba granadas, ellos también, le podían pegar, él también a ellos. O sea, era totalmente otro personaje ahí dentro de Halo. Sí, sí. Pero la bronca es que nada más eran dos jugando y estaban tres. Uh-huh. Cuando te acabó el juego, estos tipos dicen, pues, a ver quién era, ¿no? Salen los resultados del juego, el marcador, y no había nadie, nada más eran ellos dos. No. Entonces eso empezó, de hecho, ha hecho que muchas personas pongan a buscar fantasmas en los demás Halos, porque se supone, uh-huh. O sea, aquí no hay mucha historia de fondo, de hecho estos chavos no inventaron la historia, dicen, es que no manches, o sea, no había nadie, o sea, es lo único que se que podían decir, o sea, no inventaron la historia, no le pusieron un nombre, que había alguien que, como en Ben Drowned, ¿no? Sí, sí. Que alguien que se ahogó y se apareció en el juego, que el espíritu se movió a su Halo 3, no, o sea, nada más, empezaron a jugar una partida entre ellos dos, apareció un tercero, y desde ahí, en serio, el internet se volvió loco durante esa época, fue hace bastantes añitos, y la gente empezó a buscar fantasmas, de hecho hay videos de que según sí hay fantasmas ahí, son difíciles de encontrar. Sí, sí. No. Pero ¿sabes? Sí, según hay evidencia de que encontraron otros fantasmas ahí. ¿Sabes lo que acabas de provocar? Ah. Yo hace tiempo, soy súper fan de Halo, bien lo saben aquí en el podcast. Y sí, también de repente jugaba, porque pues no, antes no tenía mucho gente internet y demás. Y jugaba con un cuate que jugaba con él bastante, pues una batalla local, uno contra uno. Y recuerdo haberle dicho en un momento, oye, ¿qué pasaría si un día estuviéramos así que de repente apareciera, no sé, otro personaje? Ay, oh, ahorita que empezaste a contar la historia fue como, ay, oh, sí ha ocurrido, sí le ocurrió a alguien. Yo no sé qué haría, yo sí me saldría corriendo por la ventana o no sé, brincaría. Porque imagínate, ya que ocurre... ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué pasó? Porque hay algo peor todavía. No. Y ahorita, ay, a ver qué. Lo que pasa... Uh-huh. Es que ese fenómeno no nada más se vio en Halo. No recuerdo el nombre, lo estuve buscando antes del programa y todo, pero no lo puedo encontrar. Ajá. Pero en otro juego para PC, igual de First Person Shooter, lo mismo pasó. Y eso sí está documentado en video. Te digo, no lo pude encontrar, voy a tratar de encontrarlo y te lo paso. Va. Igual lo compartimos ahí en el push. Ese video incluso, o sea, te lo muestro totalmente. Ponen, miren, estamos jugando dos personas. Sí. El juego no tiene bots. Ajá. El juego no tiene bots, o sea, el juego no tenía bots, nada más era uno contra uno, y aún así había un tercer jugador. Había un tercer jugador que también estaba buscando matarlos, no tenía puntuación, y ninguno, no había ningún otro control, no estaban jugando en línea, todo era local. Igual se les apareció alguien más. Wow, no, qué miedo, creo que sí agarraste una intensa, la verdad, y más porque... Me identifiqué porque pues sí me ha llegado a pasar por la cabeza esa idea de qué pasaría si de repente estás jugando así una partida y que de repente saliera otro personaje que no estás ni conectado nada. ¡Ay! Eso sí. Ajá, está... que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, yo antes sí era como curioso, sí me ponía a investigar y no sé, ahorita ya de todas las historias como que sí te dan ganas de, a ver, voy a ir a ver. Pero ya sé que una cosa lleva a la otra y mejor así me quedo con... Ah, pero encuentro. sí, y te empieza a adentrar más y demás y no. Yo mejor aquí me quedo. Sí, de hecho, también me puse yo a investigar así muchas cosas. Ajá, exacto, ¿sabes qué? Voy a poner a jugar Mario Kart. sí, no. Que bueno, quién sabe, a lo mejor hasta el Mario Kart también sale alguien más. Sí, eso, pues donde fuese, creo podría que... Podría pasar. Creo que estaría medio incómodo ese asunto. Está bueno, a ver, tenemos tiempo, lo bueno es que empezamos temprano. Cuéntanos otra por ahí, a ver, no sé, otra que tengas, brother. Ok, otra historia de terror igual. Bueno, hay una de Minecraft. Ok. Dicho, sé que muchos dicen, no, es que Minecraft no, es como para niños rata, ¿no? sí. Pero... A mí realmente, en lo personal, y con el perdón del público y con tu perdón, a mí me gusta mucho Minecraft. No, está bien. Y de hecho es un buen juego. Yo recuerdo que antes de que se le pusiera esta etiqueta de que solamente los chavitos juegan y demás, yo recuerdo a muchos de esos que andan diciendo hoy en día que es un juego para cierto tipo de público. Ellos también le entraron y la verdad es un buen juego, es muy divertido. Creo que a mí me hubiera encantado tenerlo de un poco más joven porque... Es bastante interesante, ¿no? Es sencillo, pero tiene este misticismo de seguir encontrando cosas, de seguir creando cosas. A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho eso. Claro, de que tiene secretos. Cuando me recuerdo precisamente con este mismo amigo con el que jugaba Halo, él entró a Minecraft y recuerdo que me empezó a platicar como de todo este universo, que podías como hacer como portales, ir al inframundo y cosas así, lo que dices, órale, ¿no? O que de repente estés escarbando y que te lleves como a alguna mina que no sabías que estuviera por ahí, ¿no? Te hace pensar como de, ¿qué más está oculto por ahí en ese universo de Minecraft? Ajá, exacto. De hecho, yo siento, o sea, por lo que he investigado, o sea, tiene muchísimo misticismo el juego, o sea, no nada más es como para niños. Casi te enseñan a hacer un ritual satánico ahí. Sí. Sí, miren, niños, si usan tales piedras, si hacen tal cosa. Claro. Y por eso no se me hace tan raro todo este asunto de Herobrine, el creepypasta o leyenda urbana, como quieras llamarle. Porque en Minecraft se supone que hay buenos jugadores que se han encontrado con un personaje que de hecho no estaba en el juego. Como lo que está pasando con lo que te platiqué con Halo. Sí, sí. Si viste, en el juego puedes jugarlo local, no hay tanta bronca, lo juegas con unos amigos en pantalla dividida, o lo puedes jugar en interconexión en computadoras, o nada más por invitación. Claro. Bueno, pues estaba un tipo haciendo un stream de Minecraft. Ok. Y de repente, a lo lejos vio a otro Steve, o sea, a otro personaje. Dijo, pero qué pex, ¿no? O sea, soy el único que está jugando aquí. Y al principio él pensó que era un zombie, pero porque los zombies tienen la misma ropita. Pero cuando se acercó se dio cuenta que era un Steve, pero sin ojos. Era el personaje, pero sin ojos. Y este lo empezó a atacar. Y lo mató casi de uno o dos golpes. Y dije, ¿qué, what the fuck? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué fue eso? Sí, sí. Y encima traía el nombre como si estuviera jugando en línea. O sea, su nombre de usuario era Herobrine. Oh. Pero pues él tenía su servidor cerrado. O sea, nadie se podía meter en el servidor. Sí, sí. Entonces, uf, te imaginarás. O sea, ya con el auge que tiene Minecraft, todo claro. Mundo empezó a hablar de Herobrine. O sea, ¿no? ¿Quién es Herobrine? ¿Quién es ese cuate? ¿Por qué apareció en el stream? Es que no puede ser. O sea, él estaba jugando en un servidor cerrado. Entonces resulta, unos crearon la teoría de que era el hermano muerto de Notch, el creador de Minecraft, que se había quedado ahí. Ya sabes, lo típico. Sí, sí. Pero Notch después salió y dijo, oigan, pues yo no tengo hermanos, tengo un medio hermano y casi no le hablo y él vive en otro país, está vivo. O sea, mamen, ¿no? Pero resulta que tal vez sea como en forma de broma, o tal vez ya de verdad les haya gustado mucho la idea de un Herobrine a los creadores de Minecraft, que ya cada que sacan un parche, siempre ponen, dentro de todas las actualizaciones que hubo de, por ejemplo, pues pusimos nuevas texturas para puertas, pusimos tal cosa, añadimos tal elemento que puedes crear así, y al final siempre viene listado, removimos a Herobrine del juego. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es como broma de ellos. Lo curioso es que a mí sí me llegó a pasar, y si lo puedo corroborar, no tengo el video porque no estaba. Y justo fue cuando terminamos de dejar de streamear, estábamos mi hermano y yo jugando, estábamos haciendo el stream, y de repente dejamos de streamear, dijimos, bueno, pues ya, ¿no? Ya estuvo, ya estuvimos aquí 4 o 5 horas. De repente estábamos adentro de una cueva, dijimos, bueno, pues ya nada más vamos a la guarida, lo guardamos y ya nos vamos. Justo nos damos la vuelta y vemos a este tipo a lo lejos en la mina, cómo se nos estaba viendo y se echó a correr y se fue. Dije, no manches, ¿qué se fue Steve? Perdón, ¿se fue Herobrine? Dije, no manches. Dije, o sea que lo padre de este es que si bien a lo mejor no existe al principio, es muy probable que ya lo hayan hecho real. Cierto. O sea, este fue una leyenda urbana que ya se hizo real. Ajá, que encontrarlo es muy difícil, o sea, dicen que encontrarlo es muy difícil, o sea, que se quede quieto también, y si lo ves te mata luego. Pero esto es lo que me gusta de esta leyenda urbana, que, o sea, todas las compañías las niegan, pero esta la adoptó. Eso está bueno, eso me encanta, y qué padre qué miedo, si es que no, porque si no, sí, es lo que no sabes, ¿no? Y como dices, ya salió el creador ahí a decir, no, pues no es real. No sí, estén haciendo cosas. Y todavía tengo otra leyenda urbana. Venga, tú échatela. Ahorita de hecho todavía quedó como por ahí algo en la mesa. Y de hecho ya nos platicaste ahorita algo similar a eso. De que algo que sí te ha ocurrido a ti. Pero sí. A ver, cuéntanos, viejo. ¿Qué otra tienes? Esta, todos los que tuvimos el GameCube. Seguro el primer juego que tuvimos, o si no de los primeros, fue Luigi's Mansion. Y si no, pues traten de jugarlo. En serio es buenísimo el juego. Y pues siendo Luigi's Mansion un juego de terror. Sí. Pues esperas que haya algún easter egg de terror, ¿no? Claro. Lo chistoso es que este easter egg va como para ponerlo en clasificación mature. No, bueno. Porque si no sé si te acuerdas que hasta arriba de la mansión había un ático. Claro. Y en ese ático había un teléfono. Que luego hablabas y te llamaba Igat, o de repente te llamaba un fantasma y bla, bla, bla, ¿no? Sí, sí. Y se espantaba Luigi y decía, y ya se iba, ¿no? Entonces, en este ático, lo curioso es que cuando estás haciendo una llamada, de repente se ven flachazos de truenos, ¿no? Se escucha clac, clac, y los truenos. Se ve la sombra de Luigi reflejada en la pared. Y dices, ok, no hay más allá. Pero cuando pones la imagen en cámara lenta, cuando dejas la imagen fija de la sombra de Luigi reflejada sobre la pared, te das cuenta que es Luigi colgado. No. O sea, no nada más está reflejada la silueta, no, o sea, los pies están colgados, las manos están hacia abajo y Luigi está parado, o sea, es como es la posición que si alguien estuviera colgado, como que Luigi se suicidó. Ajá. No, qué miedo. Pero lo chistoso es que dices, a lo mejor pues fue un glitch, ¿sí? Y es el modelo de Luigi, ¿no? El modelo que luego están los modelos así como de repente sale un glitch en un juego y se crean los personajes en modelaje. Sí, sí. Pero aquí no queda, porque cuando se modela un personaje, este está en posición como de cruz, con los brazos estirados hacia los lados, sí, así, sí. En horizontal. Este Luigi no. ¡Qué miedo! Él tiene los brazos hacia abajo. Sí. No, y más en un juego de estos, pues que dices, tiene onda acá de misterio, de horror, pues se clava. Es como que si tú creas un juego de terror, a fuerzas va a tener algo así, tú como que tú lo invocas o tú haces que sin querer ocurra o por alguna razón sucede, ¿no? Sí. Y hay otro videojuego que este está en Windows 95. Ok. Sí, todos tuvimos alguna PC en ese, de los que nacimos en el 90. Claro. Y ahí, no sé si te acuerdas que nos encantaba jugar los jueguitos clásicos que venían ahí como solitario y demás. Pero había un juego que estaba escondido dentro de Excel, el programa que nadie se le hubiera ocurrido. Órale. Este juego se llama Hall of Tortured Souls. Ok. No, o sea, el salón, o sea, el cuarto de las almas torturadas. Lo padre te digo también es que es real, o sea, ya estoy diciendo que es todo lo real por el final. Lo que tienes que hacer es obviamente tener Excel 95. O sea, no un proxy, no una portable, no, el Excel 95 como tal. Te pones en la fila 95 supongo, sí, por el año. Sí, sí. Seleccionas toda y luego seleccionas la columna B. O sea, la fila 95, columna B. Después de eso, dejas apretado Control Alt y Shift y te metes a opciones, en ayuda, soporte técnico. Bueno, ayuda acerca de. Y en la misma pestañita que te sale, siguiendo apretando Control Alt y Supreme, presionas sobre soporte técnico. Cuando sale eso, te aparece una nueva pestaña que dice Hall of Tortured Souls. Ok. O sea, dices, what the fuck. Sí, sí. Lo chistoso es que la habitación en la que apareces es un juego como de primera persona. Es algo así como Silent Hills, que no puedes interactuar con nada, básicamente. Y el cuarto tiene como un pozo de ácido, o sea, dos pozos de ácido. Ventanas como rojas, o sea, como si estuvieras en el infierno o como si estuvieran llenas de sangre. Y al fondo ves las paredes no están fijas, o sea, hay unas paredes que están pasando con nombres en rojo. O sea, las paredes son negras y son nombres en rojo pasando así como lista. Sí, pero a velocidades altas. Y después no hay nada, no hay mucho que hacer, dices, bueno, pues ya me salgo, ¿no? Y ya ahí queda. Pero puedes meter una clave, que es una clave similar a una clave de Doom para tener municiones infinitas y demás. Sí, sí. Tienes que escribir en tu teclado Excel KFA, se desbloquea una pared. Y hay otro camino que puedes seguir. Ok. Cuando pasas ese camino, llegas al final y está la foto de los desarrolladores. Con todavía los nombres así en negro, con fondo negro de todo rojo. Y dices, bueno, pues ya nada más era un easter egg de los desarrolladores, pero ¿por qué le pusieron Hall of Tortured Souls? A lo mejor por horas de trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Los trataban mal y dijeron, pues ahí va, nuestro berrinche. Ajá, nuestro berrinche. Wow, eso está curioso, ya que, bueno, este sí se nota como más de, sí lo trabajaron y demás, pero ahorita que platicas esta historia, recordé cosas similares, donde sí los desarrolladores dejan sus nombres, o me acordé de Metal Gear, donde cuando tienes los fantasmas de que tomas con las cámaras, y que me acuerdo que yo me friqué mucho, porque yo antes, antes les digo, no había internet, no había nada. Y yo sí estaba tomando como fotos. Dije, aquí en el baño, pues a ver qué sale, ¿no? Me tomo ahí una selfie. Bueno, todavía no existía el término, pero quise aplicar eso. Y cuando voy viendo que sale una madre como con cara, pues una cara, digo, wow. A ver, ¿dónde salió eso? Sí, fue como de, diablos, qué miedo. Sí me sacó de onda y me acuerdo que luego agarré y lo borré. Dije, no, ahí muere. Y ya hasta después pues me enteré que hay fantasmas y son luego los desarrolladores o personajes ahí que salen, pero Pues en ese momento sí te sacas un super pedote de qué está ocurriendo. Sí, exacto, o sea, te agarran desprevenido totalmente. Es como la primera vez que te enfrentas a este Psycho Mantis. Claro, de que te dices, a ver, pues en ese momento que te rompan. Es que era algo innovador, la gente tal vez ahorita dice, ah, pues no, ¿cómo Deadpool. Crees? Sí, pero en ese momento es como, achis, ¿Sí era parte del juego? ¿O qué está pasando? ¿Qué tenía el agua que bebí? O no sabes, pero está interesante esos desarrolladores que como que van un paso más allá, ¿no? De romper esa cuarta pared. Y que, bueno, ahorita que hemos mencionado a Kojima lo ha hecho varias veces, pero con Psycho Mantis era como, wow. Sí, no sé si por ahí igual y de alguna vez has leído si hay algún alrededor de algún Metal Gear o algo así. ¿Alguna leyenda urbana de algún no Metal Gear? Si ahorita, igual por ahí que hayas leído, no lo sé, en tu investigación. Leyenda urbana de Metal Gear no hay, ¿eh? No, de hecho, ¿verdad? Hasta me gusta como para hacerlo video. Sí, hay que hacerlo. Investígate sí. Una, o hay que inventar una pro. Sí, super creepy. Sí, lo que sí sé son datos curiosos, como que puedes matar a The End sin claro. pelear contra él. Sí, sí. En dos ocasiones, o sea, una disparándole cuando va en la silla de ruedas. Ajá. Y otras cuando vas a justo cuando estás en la pelea, guardas el juego, te esperas 2 semanas y cuando lo vuelves a conectar ya está muerto. Está muerto, sí, sí. Se muere por viejo. Sí, sí, que no se los recomiendo porque es una batalla bastante épica, pero bueno. Sí, en serio, me encanta esa batalla. Sí, no, y ahorita también de Metal Gear 3, de cuando, ay, se me fue el nombre de este otro jefe que es como onda fantasma, tipo así como antes. The Sorrow. Ajá, que también entras como esta onda de limbo, que sí, también como que te saca de onda. Y también tienes cuando... Tienes a todos los soldados y... Sí, sí, sí. Ajá. Está bien raro, yo me friqué y como que dije, me empecé a incomodar cuando vi que no sabía qué hacer, cuando me mataban y no sabía qué pasaba. Digo, ¿qué, entonces qué tengo que hacer? ¿Que no me mate? ¿Que me maten? Y era así como... De esos momentos incómodos de ya no sé si es el juego o soy yo, pero... Ajá, exacto, sí, aquí acaba el juego. sí, pero lograron su cometido seguramente con hacernos sentir eso, pero seguramente hay muchas otras historias, viejo. Mégalo, estamos llegando así al final del programa. Pues te agradezco muchísimo por habernos compartido todas estas historias. Vamos a ir preparando seguramente... más para un segundo episodio. ¿Sabes qué estaría padre? Y hace rato que platicaste que en tu blog compartes como de otros temas, igual hablar como de series, de películas que estén involucradas series, en esto. Películas, música. Vi que mencionaste Adventure Time y creo que esa es una serie en la que también por cómo el universo que se maneja, las referencias, estaría genial también como platicar de esto, que yo soy súper fan. A mí me encanta Adventure Time, también soy fanático a morir. Ajá. Y te juro, hay un buen de referencias. Por ejemplo, quiero sacar un video y de hecho que pronto por favor. Que va a ser de la simbología que tiene en un capítulo este Mentita. No sé si te acuerdas que Mentita tiene como que muchos tonos satánicos, como claro, que el tipo es muy oscuro. Que conoce a la muerte o al diablo, no me acuerdo quién. Ajá, la muerte. Y lo conoce. Son como besties, mejores amigos. Sí, que lo conoce como de, ¿qué onda? ¿Qué pex? Ajá, sí, de, oye, pues revive esta planta, ¿no? Va. Sí. Pero ahí está haciendo un ritual satánico con un episodio, no sé si recuerdas. Claro. Cuando le quieren buscar pareja a la dulce princesa. Sí, sí. Él está haciendo un ritual satánico y tiene toda la simbología de una parte de la Biblia. En serio, así es como que dices, órale, sí le metieron coco aquí a la serie. Sí investigaron. Sí, bastante. Sí, por favor, estaría genial ese de Adventure Time. Yo creo que sería un hitazo, aparte de los otros que has hecho, brother. Sí. Genial. Pues, nada más, sí es cierto, antes, porque van a decir, este no contó su historia. Rápido se las cuento. Hace un tiempo, igual y tú, Megalo, es como de lo más raro que me ha ocurrido con videojuegos. Tuve un sueño como bastante bizarro, que muchos los llegamos a tener, como que de esos sueños que no tienen ni pies ni cabeza, no sabes ni dónde estás... Pero como que es muy lúcido el asunto, ¿no? Lo recuerdas y dices, bueno, pues fue un mal sueño, a lo que viene, ¿no? No importa. Pero pasaron, ¿qué será? Una semana después me tocó reseñar el juego Shadow of the Demon. ¿Sí? Este juego que prometía mucho y no tenía New Game Plus. Exacto. Exacto. Pero lo empecé a jugar y me empecé a clavar y fue como, a ver, esto me recuerda a algo. Y ya cuando hice el click, así el match mental de, pues claro, me recuerda como este ambiente que estuve en mi juego y hasta la como la musiquita, y fue como, y fue raro, porque en vez como de espantarme, me obsesioné como de seguirlo jugando. A mí me gustó, me divirtió mucho. Sé que a muchos no les gusta la onda de Suda 51, pero sí, pero a mí me entretuvo bastante, me divirtió, y fue como, y hasta me acuerdo que el final me encantó. Sí, ese final, no, es tremendo. Se los recomiendo mucho, ahorita lo encuentran muy barato, en 200, 300 pesos. Sí, ahí en las tiendas. Sí, en Friki Plaza casi se los regalan. Sí, sí, pero recuerdo que en mi reseña hasta me extendí bastante, como de, voy a contar siempre, y de hecho desde ahí todas mis reseñas, cuando todavía escribía, ¿no?, más de videojuegos, siempre las empezaba como con algo, cómo relacionaba ese juego con mi vida, o algo que haya pasado, no sé, ya desde ahí como que se me quedó muy, muy en particular. Pero sí, fue algo bien raro, fue como, esto ya lo había jugado, ya lo había soñado, no sé cómo vivido de alguna manera. Y fue como, no sé, creo que esa atmósfera que se llega a crear en ese título es como bastante interesante. Como, y ahorita regresando a lo que tú mencionaste hace rato, lo de Bloodborne, que es esos juegos como impecables que son unos genios estas personas que crean todos estos títulos, estos videojuegos, exacto, donde sí te sumerges en esa realidad, tanto que pues lo vives, lo sientes, te transportas, tiene tantos detalles que dices, estoy ahí, ¿no? Y es lo padre, ¿no? Y también lo mágico de estos videojuegos, cómo nos pueden llegar también a alterar tanto que seguimos pensando en ellos, que... Sí, exacto, a veces, la verdad, igual yo me enamoré de este juego, el que mencionas, este Shadows of the Damned, y me encantó la historia, la presentación, los personajes, los jefes, me encantó la historia de cada jefe, que era como muy triste, o sea, llena de enfermedades mentales, de demonios, ¿no? En serio, bueno, también tiene un buen de referencias sexuales, pero porque sí es Suda 51. Claro, pero... pero sí, o sea, no sé, como dices, o sea, sí, te deja pensando en el juego después de lo que pasaste. Por eso me chocó que no tuviera New Game Plus, o que no tuviera algo más que hacer después de pasarlo. Sí, sí. Porque me encantó el juego, o sea, el juego en sí, sí, era buenísimo, me encantaba. Pero sí, de ahí en fuera, pues ya no, ya no había más que hacer después. Sí, y es como dices, no sé, a veces luego me preguntan como si pudiera pedir algún deseo o algo así. Sería como, por ejemplo, a mí me encanta mucho el cine, los videojuegos, etcétera. Me gustaría como volver a tener ese sentimiento de cuando juegas la primera vez ciertas cosas, ¿no? O como esa sorpresa. Me gustaría, sí, como exacto, poder agarrar reset y, órale, volver a jugar todo y a volver a sentir esa experiencia. Creo que ese es de los juegos como que me encantaría volver a hacerlo, porque sí me acuerdo que me clavé y, órale. Y es lo padre, ¿no? Creo que es cuando... porque también depende, ¿no?, mucho del videojugador. Cuando no te agarra como en un cierto mood, pues no te llama la atención. Pero luego les recomiendo mucho que hagan eso, que juegos que tal vez no les gustó en su primera vez, o así, que los dejaron al lado hace unos años, ¿no? Exacto, que les den como una segunda oportunidad, que vean, porque luego no saben cuándo se pueden volver a enganchar o les pueden sorprender, no lo sé. Hay muchas cosas que se podrían estar perdiendo. Pero sí, esta fue como mi curiosidad. Sí quería platicarla para que como que quedara. Pero no sé, me encantaría también saber ustedes, banda, que nos compartieran ahí a lo largo de la semana que vayan descargando el podcast, ahí en el muro del fanpage del Push Start, como alguna historia, porque sé que va a estar breve en Twitter, no estaría como... estaría muy limitado el asunto. Si a ustedes vivieron o han escuchado o les pasó algo similar de las historias que el buen Megalon Mike, el inspector, nos comentó, nos platicó, estaría interesante que nos lo platicaran. Y pues, Megalo, te agradezco mucho. No sé si quisieras terminar con alguna otra o algún comentario o algo agregar a los temas que tocamos, viejo. Pues yo creo que nada más agregar, bueno, obviamente invitarlos a que igual pasen al canal de Go Que Pasa para que chequen más contenido mío, porque ahorita dije unas cuantas historias, pero ahí tengo historias buenísimas, sí, sí, también en el canal. Y pues invitarlos a que no nada más estén en el canal, sino que ustedes mismos empiecen a buscar cosas que nadie más haya buscado, que se adentren más. O sea, por ejemplo, los videojuegos, lo bonito de ellos es que no acaban cuando se termina la película, digamos, cuando llegan los créditos. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que ver, y cada que juegues un juego por nueva cuenta, por segunda, tercera, cuarta vez, siempre vas a encontrar algo nuevo. Claro. Y lo vas a ver con otros ojos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, ven una película, dices, me gustó un buen, la vuelves a ver, dices, órale, no manches, eso no me había dado cuenta que estaba. Cierto. La vuelves a ver y dices, no manches, esta parte me gustó, no sé por qué no la había visto antes así. Sí, sí. Entonces, lo mismo pasa con un videojuego. Si lo juegas varias veces, si lo juegas, no sé, lo pasas y dices, bueno, va, lo voy a dejar un rato. lo vuelves a retomar, vas a encontrar siempre cosas distintas, y aunque no sean cosas de terror como que te encuentres un Herobrine o te encuentres los fantasmas de Halo, sí, siempre hay algo bueno que encontrar. Y, claro, y también, o sea, hacer la invitación también a que abran un poquito más su mente a todo lo que existe aquí y que en el mundo, o sea, me voy a escuchar bien espiritual, pero porque no nada más los videojuegos tienen secretos, no nada más hay misterios dentro de un mundo virtual, sino que en todo el mundo hay misterios, y no nada más estoy hablando de que salgan, sean felices, no, sino que de verdad busquen también misterios en el mundo y se van a sorprender de cuántas cosas hay que no aparecen en la tele o en internet, así en las páginas principales. Sí, sí, está genial. A mí me encanta una frase mucho, muy breve, que dice: no te creas todo lo que piensas, ¿no? Como que siempre no estar tan seguro de lo que uno cree, porque luego se sorprende uno, te altera la realidad de lo que uno cree, uno piensa. Y está para ese mensaje. Me encantó, Megalo, como que vaya uno más allá y que nunca se vaya esa curiosidad, ¿no? De seguir entendiendo de dónde provienen las cosas. Exacto, seguir investigando. Exacto, me encanta esa frase que dices, seguir investigando. Sí. me encanta eso. Pues con eso nos vemos, Megalo, Mike. Claro que sí, muchísimas gracias. Por cierto, muchas gracias. Me gustó mucho estar aquí. No, a ti, a mí me encantó. Ojalá sea el inicio como de varios episodios. Ojalá seas como un invitado recurrente. Y pues te agradezco por haber aceptado la invitación. Y pues síganlo al buen el inspector que está por ahí haciendo cosas bastante interesantes. Díganos ahí si les gustaron algunos temas, si se les pusieron los pelitos así super erizos, si tienen como ahí alguna historia, compártanla. Y pues bueno, aquí estaremos. Nuevamente, gracias, Megalo. Por ahí, como en Twitter te pueden encontrar como @, a ver, dinos. @, se los voy deletreando, es DARGVELK. Dark Velk. Sí, es una historia un poco larga de por qué tengo ese seudónimo. Alguna ocasión la platicaré. Va, me late. Sirve que dejamos como temas para el siguiente episodio. Y pues bueno, gracias, viejo. Vámonos. Esto fue el Push Star 151. Espero les haya gustado, se le hayan pasado bien. Y ya saben, si no escucharon este podcast en la noche, luz apagada, acostados, no lo sé, ahí con esta atmósfera, pues creo que lo están haciendo mal, se los recomiendo. Yo la verdad soy cobarde, tengo la luz al máximo aquí en la habitación, pero ya me voy como muy con este mood de seguir investigando, como dice el buen Megalo. A mí síganme en el Twitter, me encuentran como @larjual, ahí seguimos platicando, conversando de muchas cosas de esta cultura del entretenimiento que tanto tiene. Y vámonos con ese mensaje de seguir descubriendo más y más cosas. Que estén bien, hasta la próxima, que descansen. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos.